mismo el Comité de Solidaridad Latinoamericana trabajamos en esta vía de divulgación, para lo cual la maestría en estudios latinoamericanos también nos avala, nos respalda, digamos, con los estudiantes, con los docentes y demás, como para dar difusión y divulgación a ciertas temáticas que son a veces de un abordaje bastante localizado en una población académica determinada, y que nos parece que son herramientas que el pueblo tiene que tener al alcance al momento de expresar sus necesidades, digamos. Así que, bueno, en esta vinculación entre lo académico, lo popular y lo revolucionario, si podemos decirlo de esa manera, durante el proceso chileno que inicia en 2019, hemos ido pasando por diferentes facetas y diferentes ámbitos de abordaje. El centro de investigación, ¿cómo se llamaba? El FISIP. La FISIP. La FISIP. Desde la maestría, desde la radio, convocando a diferentes constituyentes que han participado en entrevistas similares a esta, y finalmente el proceso que decantó en el gobierno de Boric y la actualidad, que es todavía más compleja al proceso anterior, ¿no? Claro. Entonces, en relación a lo del, específicamente a lo de la, lo del plebiscito para la nueva constitución, quedamos como la mayoría de las personas sorprendidos por el resultado, a pesar de que estuvimos siguiendo el proceso, pero creo que a la mayoría le pasó eso. Y queríamos, supongo que te lo habrán preguntado muchas veces y te lo irán a seguir preguntando, porque es una incógnita que va a costar develar, no va a tener una respuesta ni unívoca ni inmediata. Así que, pero queríamos saber qué has esbozado como por lo menos para ir definiendo alguna respuesta sobre esto. Mira, nosotros veníamos trabajando, tenemos un laboratorio de análisis de coyuntura en el Departamento de Sociología, yo trabajo ahí de la Universidad de Chile. Claro. Con varios colegas y veníamos siguiendo incluso los números que se venían recogiendo de antes, y teníamos ya una idea de que la cosa era muy complicada. Incluso lo habíamos informado, pero nunca pensamos que iba a ser en esa magnitud, digamos. Entonces teníamos una idea de un resultado muy apretado, pero adverso, 52-48, 51, pero que no iba a resolver el dilema. Ese era el mayor impacto, digamos, ¿no? Que el dilema iba a quedar abierto, incluso la gran encrucijada que abrió la revuelta popular más grande de la historia inmediata nuestra, ¿no? Lo que sí no atingamos, y eso hay que reconocerlo, es el volumen que alcanzó con la participación, que incluso en términos, bueno, después podemos ampliar la conversación, sí, pero fue mucho mayor en los sectores populares. Los dos quintiles últimos de más bajos ingresos tienen participación cercana casi al 88-89%. Cosa inédita completamente en Chile. Eso se puede entender quizá en otros países de América Latina, pero no. ¿De votar en contra o de ir a votar? No, de participar en la elección. Esos quintiles a veces tenían participaciones de 19, 31, 32% de participación y subieron. Y en cambio, los quintiles de más alto ingreso, por ejemplo, tienen una participación de la que siempre tienen, de 81, 82. O sea, lo superaron este voto popular. Y es más duro lo que voy a decir todavía. El rechazo gana arriba del 75% en las comunas más pobres. En cambio, en las comunas de más alto ingreso queda 60-40. Claro. Uh-huh. O sea, dicho de otra manera... No que ganen el 75% de las comunas, sino por 75% en cada comuna. No. Lo que pasa es que por el sistema de cómputo que cambió en Chile, ya es mucho más difícil saber los estratos etarios, todo, porque lo mezclaron de otra manera. Pero tú más o menos puedes hacer una aproximación por la zona, por la comuna, la estructura comunal, la ubicación, claro, que tienen los percentiles de distribución del ingreso. Y eso lo cruzas contra... Entonces, lo que estoy hablando es que el 40% de menores ingresos tuvo una participación mucho más activa, incluso en el rechazo, que los de mayores ingresos. Y ahí está buena parte de lo que se han llamado, estallido, digamos, que tiene, claro, varias denominaciones, pero... En fin, es otro tema. pero es muy difícil que en esas comunas, y además que parte de una participación que se aproxima, supera a veces el 88%, no hayan estado votando también los jóvenes, digamos, porque no son comunas más de edades estratosféricas muy altas, digamos, ¿no? Entonces, eso significa que una buena parte de esa juventud que participó en la revuelta rechazó el texto, o el proceso, o ambas cosas, digamos, o sea, el producto o el proceso. Una de las incógnitas o de las preguntas que tenía también en mente preguntarte. Dentro de todo este proceso de aprobación, desde el texto original, cómo se fue dibujando, hasta la votación, hasta el plebiscito, se vio también un proceso como de decadencia en esa confianza que estuvo instaurada originalmente, que parecía hasta una revuelta alegre, ¿no? Como hasta un proceso que tenía una connotación dentro de toda la tragedia que se había vivido como población, que se vivía con mucho entusiasmo, de una forma muy activa, pero después eso fue decayendo inclusive por los propios promotores de la reforma. ¿A qué se debió este deterioro o este desgaste del proceso? Eso quería ir, pero quería entrar primero en un tema de lo que podemos llamar, no sé si, el carácter social del voto, o el carácter de clase, se decía antes, del voto, claro. Ya eso se puede decir, pero me parece importante desagregarlo por sectores sociales, porque si no se hace una especie de tabla rasa donde no se ve esta cuestión, y sobre todo que me parece que es muy importante después de la experiencia que se venía viendo de una revuelta que fue detenida prácticamente solo a instancias de la epidemia del COVID. No tuvo otra cosa, o sea, yo creo que eso le llegó a Piñera así como un salvataje. Incluso recuerdo que en ese invierno, en el primer invierno, con las tanquetas en la calle, con el estado de sitio y todo, hubo revueltas populares, que de ese sí hay menos información. En julio, agosto de ese año, después con el estado de sitio y todo, y operando, digamos. Sí, no se te va a enfriar. Y ahora bien, el rechazo, así lo hemos trabajado nosotros. Digo algo muy breve, pero es multifactorial. Antes de pasar a la decadencia, o el cambio de signo, hay que mencionar, vos dijiste, la más grande movilización es en nuestro pasado reciente. Yo diría que probablemente siendo la más grande que haya habido a nivel mundial en 50 años. No quería abrir tanto la discusión, es que me parece importante marcar, porque fueron 6 meses seguidos. A mí me molestaba mucho ya cuando empezaba con que las primaveras, y decían la primavera chilena, o la comparaban, sí, con el 15M español. Muy prolongado. Oye, la cantidad de mutilados, de muertos, de desaparecidos que hay aquí, ¿ustedes les parece que para hablar de qué estamos hablando? Pero bueno, ahora, el rechazo, que después vamos a tener que discutirlo nuevo, pero es. Nosotros lo veíamos básicamente como con distintos factores. Primero, hay un voto duro de derecha. O sea, tenemos la derecha más orgánica que hay en América Latina. Y esos son por lo menos más allá de 3,5 millones de votos. Eso es importante. Y porque se nos olvidó, porque entramos en una celebración que colinda un poco con el paroxismo, que la primera vuelta la había ganado Kast. Que es una refundación de ultraconservadora en Chile, y que estuvo a punto de ser el presidente. Entonces, no es que tampoco esto cuenta con una gran mayoría de respaldo. Ahí se construyó un espejismo. Entonces, a veces es difícil salir de un espejo en el que no somos lo que somos, digamos, ¿no? Pero es un problema de imagen que se han construido, y tiene que ver mucho, yo creo, con el ascenso también de una nueva generación política, que no ha vivido quizás otros procesos anteriores, y yo diría grandes derrotas políticas como las que precedieron a las generaciones del 80, a las generaciones del 70, etc. Entonces, hasta ahora esto ha sido un camino muy, muy rápido, digamos. Esa derecha empieza a organizarse apenas termina la segunda vuelta, ¿no? Y por otro lado, lo que asume el gobierno es un conglomerado en segunda vuelta que no es el de la primera vuelta. Eso también es, no es el gobierno del Frente Amplio, no es el gobierno del Frente Amplio con el Partido Comunista tampoco, no es el gobierno de la Podemidad, es el gobierno de lo que salió en la segunda vuelta, ¿no? Y esa segunda vuelta no tiene una alianza definida, no tiene un programa definido entre los sectores de la Democracia Cristiana hasta de la Lista del Pueblo, como la propia Fabiola Campillari, la senadora más votada, que no apoyó a Gabriel en primera vuelta, a Boric en primera vuelta, lo conozco mucho. Y después, todo eso genera los apoyos, que es un voto más anti-Kast que pro-Boric. Claro. Y esto hay que decirlo, porque si no, no las cuentas no dan. Bueno, está ese voto de derecha muy fuerte que se reconstituye. Está también el tema de las famosas fake news,

y ante eso se reacciona muy duro, muy rápido. No son fuerzas muy orgánicas. Estamos, yo creo, en un contexto popular de muy alta propensión a la movilización, pero muy baja propensión a la sociedad, y sobre todo en los viejos términos. Entonces, y con mucho rechazo en general a todo el sistema partido. De eso sí que no salga nadie. Entonces, cuando empezaron a haber señales de eso, claro, empezó a crecer una cuestión de la cual ya se venía hablando antes, como tú señalabas, ¿no? Que ya se venía viendo que había venido perdiendo anclaje. Pero si tú te fijas, el plebiscito de entrada se aprueba con un respaldo mucho mayor que el que ya tuvieron los candidatos que integran la... Inclusive. Y ahí vino un primer golpe que tampoco se acusó recibo desde que estaban empujando el proceso desarrollando, ¿no? Entonces después entra en una lógica muy internista el desarrollo del proceso. Algunos han hecho autocrítica, otros no, yo creo, y ahí queda un proceso por ver, digamos. Y eso abre un campo susceptible, por supuesto, de ser atacado por la derecha, que tiene, que digo, insisto, creo que es una de las derechas más orgánicas que tiene en América Latina, con centros de pensamiento, universidades, de otros de, con, en fin, ¿no?, nivel de organización, los con medios. Con más visión estratégica. Todo, absolutamente. Unidad de clase, conciencia de clase. Sí. Entonces, pero si tú le das un pedazo así nomás, para que entre y ataque, entra con todo, digamos. Entonces, ese fue el tema. Y de ahí el tema de los particularismos identitarios, que también intervienen sin todavía avanzar hacia la elaboración de un proyecto político de sociedad, que fue muy fuerte, y eso también causó resquemores en los pares, por ejemplo, entre unos grupos feministas versus otros, entre unos grupos ambientalistas versus otros, etc. Si te fijas, el texto que sale no tiene, por ejemplo, una visión clara del sistema político, no tiene, porque eran las dimensiones que no se tocaron, y los otros estaban sobredimensionados, digamos, claro. Aspectos muy particularistas. No quiere decir que es un texto que hay que desechar, hay muchas cosas que recoger, se avanzó mucho en muchas cosas, eso, nadie lo desconoce, pero esto tiene que volver a echar a andar. Y lo que no quieren entender es que esto no tiene vuelta atrás. Los que están todavía con esa ensoñación van a empujar las cosas a una polarización. Y ahí, las entrevistas, en este rato las encuestas más importantes que hay, está de nuevo creciendo el apoyo popular a la necesidad de elaborar un nuevo texto. Está arriba del 80%, ¿no? Claro. Entonces estamos como de vuelta al punto, digamos. A trabajar. Bueno, me parece que lo vamos a tener que dejar acá, pero queríamos agradecerte profundamente desde el Comité de Solidaridad Latinoamericana por estos minutos, y decirte que tu libro me parece brillante. Me parece un análisis desde lo pormenorizado, desde los mínimos detalles hasta el análisis del discurso, muy, muy bien aceitado, así que felicidades. Gracias a usted. Gracias. Yo decía ya que porque pasamos de un no lo vimos venir, que fue lo que, a una especie de ahora de que había señales anteriores, y sí se venía discutiendo con parte sobre que ya venía perdiendo, desgastándose, ¿cómo se llama? El envío original, digamos, que había generado la situación. Incluso ya había un dato previo, incluso lo planteamos al propio gobierno, bueno, y a otros actores políticos donde pudimos intervenir. También a la propia campaña que hace el comando de la prueba de dignidad, por favor, de la prueba, digamos, hemos planteado que está muy enfocado en franjas más duras del electorales, que prácticamente se podía dar a priori que iban a votar, y el problema era salir a disputar más bien fuera de las zonas de confort, ¿no? Donde estaban instalándose a armar el debate con una derecha. Que también está viviendo un curso de reorganización que hay que tomar en cuenta, muy fuerte, que no es la derecha de la transición, no es la derecha de la UDI de Renovación Nacional. Paréntesis, están perdiendo aceleradamente militancia, la UDI de Renovación Nacional están yendo a republicanos. Claro. Allá donde hay comillas, no sé si me está grabando, voy a poner los dedos así, pero allá es donde hay que estar ahora, ¿eh? No hay... Entonces, la capacidad de negociación que en este rato puedan leer en la prensa o no, de que están jugando la UDI, la Renovación Nacional, es cada vez más debilitada.

previsión, porque creo que hay que sacudir, porque no nos movemos un poco. Dije, eso quiere decir que Pinochet es inocente, dije yo. O sea, aquí todavía todo el mundo sabe, yo no tengo nada que ver con Pinochet, no tengo ningún problema. ¿Quién paga la factura después de Pinochet? Eso es lo que a eso interpela esos rayados de la calle, esa voz tan famosa de este nuevo pueblo, ¿no? ¿Quién paga por los últimos 30 años? Porque ya va a estar sacando todos los pillos con Pinochet, ¿no? Para decirlo en chileno, ¿no? Porque nadie está diciendo que tenga culpa y responsabilidad por lo que tengo, por supuesto, pero de ahí para allá, entonces todo no se ha podido hacer, ¿por qué? Por la figura de Pinochet. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estallido, la revuelta popular, yo he hablado de revuelta, es una emergencia popular contra una élite muy neoligárquica, muy cerrada, que no es toda la concertación, es la cúspide del sí, la cúspide del no, que de alguna manera reconstruyen lo que en Chile llamamos fronda aristocrática. Hay una fronda aristocrática que se funda con la transición, la política primero de los acuerdos y después se va estableciendo arriba, después terminan coexistiendo los directores de las grandes empresas y en el paso a los puestos ministeriales más altos, etc. Entonces, este nuevo pueblo no distingue en el viejo clivaje, o por lo menos como estaba definido antes, izquierda-derecha, que era el sí y el no, que de alguna manera también la identidad de Estado-mercado, que eran como los grandes clivajes de la transición del 89, del 88, ¿no? Entonces, ahora dice, ¿sabes qué? Me da lo mismo el cheque, el Estado o el del mercado, porque produce un cheque. Pero además, porque hay un proceso de desidentificación con el Estado. Entonces uno empieza a mirar esto y le empieza a regresar para atrás. Resulta que al aumento del gasto social estatal, no solamente el gasto estatal en general, sino los componentes del gasto social estatal, por lo menos particularmente en dos que son muy sensibles, que es salud y educación, que crecen respectivamente entre 6 y 7 veces en relación a lo que había sido la experiencia dictatorial. En su mayoría van a parar empresas privadas, porque están montados sobre la base de lo que los monetaristas de Chicago llaman subsidio a la demanda, no a la oferta. Es decir, no están hechos, o sea, crecen 7 veces el presupuesto, por ejemplo, en educación, crecen 6 veces el de salud estatal, pero no reconstruye la vieja oferta de educación pública o de gratuidad o de, que sea que esa palabra se manosea mucho en Chile, o de tampoco salud pública, sino que lo que hacen es licitar a empresas privadas, a grandes, que generalmente, o a concesionar, como se dice ahora, porque no se dice privatizar, porque eso ya es una palabra de la dictadura, entonces, y esos fondos van a parar a las grandes clínicas privadas, que están, hay un subsidio estatal a la acumulación privada por esa vía, que obtienen entonces rentas monopólicas, porque tienen el beneficio de cubrir absolutamente de manera monopólica esa patología. Claro. Entonces, no. Yo he dicho que incluso hasta Adam Smith se sorprendería de hasta dónde llegó el neoliberalismo chileno, que ya ni siquiera hay, es como una especie de, yo lo puse por ahí en un libro, una burguesía norcoreana, porque adora el Estado. Entonces, claro, nosotros venimos de la izquierda, que venía de una vulgata que nos costó caro, que tenemos que asumir en Chile, que no aplica al resto de América Latina todo esto, por eso digo que hay que tener cuidado con estas cosas en Chile. Y es que a más neoliberalismo, menos Estado. Pero de repente vemos que no, el gasto de salud creció 7 veces, en 6 veces, en educación creció 7 veces. Entonces te decís, no, si hay más Estado. Y por supuesto que hay más Estado, pero ¿hay más Estado para qué? Entonces es lógico que este pueblo también reaccione con esa desidentificación a una respuesta que era la medicina tradicional que teníamos a todos los problemas sociales, era más Estado. Más Estado, más Estado. Y entonces aquí aparece una contradicción un poco en encuestas que incluso hicieron en pleno estallido. Es que a la misma vez que te piden derechos sociales universales, lo cual significaría más Leviatán, por supuesto, más constricciones a la mercantilización de las formas de reproducción de la vida social, etc., y más cobertura, pero también piden más autonomía individual. Ya. Y esa es una bandera con la cual históricamente ha sido más complejo lidiar desde los proyectos de emancipación, ¿no? Porque de alguna manera, con esto termino, quiero problematizar una discusión, si es posible. Porque creo que estamos en una disyuntiva histórica, una encrucijada, que muchas de las viejas recetas tal cual no funcionan, ¿no? Entonces, estamos ante una responsabilidad también, parece que es una pregunta. Y quiero, con esto, terminar esta primera vuelta. Les decía que, de algún modo, venimos de una cultura en la cual se fundaba la práctica emancipatoria, el proyecto, donde la libertad era un precio a pagar por la igualdad. Y la noción de libertad termina siendo secuestrada por la derecha. La elaboran además de una manera como un reduccionismo mercantil, ¿no? Razón choque, digamos, el poder maximizar la estrategia de elección de precios, etc. Entonces mi libertad es que el bono estatal para la educación me lo den en nombre de la libertad para yo poder escoger dónde educo a mi hijo. Y se transformó en un tema también en la Convención Constitucional. Esto aplica al fondo de pensión, a la privatización, a toda esa cuestión. Entonces, estamos en presencia de otra configuración, de otro mapa de clase, eso es lo que quiero decir. Y vamos a tener que resolver de otra manera nosotros, también dentro de los proyectos emancipatorios, si queremos desmantelar realmente, desmontar esta experiencia de neoliberalismo avanzado, donde surgió, vamos a tener que hacernos cargo de estos dilemas que están instalados en estos sujetos populares, vamos a tener que resolver de otra manera, o sea, buscar cómo se resuelve la ecuación entre igualdad y libertad. Hay dos ciclos de privatización en la experiencia chilena, con esto termino, por lo menos me quedo aquí, y que es importante distinguir para entender la naturaleza del conflicto que tiene. Y es que el primer ciclo es más o menos común a todas las experiencias, que es la privatización y la privatización de las grandes empresas estatales. Las líneas aéreas, telecomunicaciones, etcétera, las acereras, las navieras, las grandes prótesis desarrollistas, digamos. ¿Ah? La única diferencia es que en Chile se hace por 15 años antes que en el resto. Eso es lo único que nos diferencia. Pero básicamente eso se repite en todos lados. Aunque, insisto, que en estos lugares con avances y retrocesos mucho más complejos. En Uruguay incluso se llegó a plebiscitar la posibilidad de restatizar empresas privatizadas, digamos. En Chile, que vamos a hablar de la gente ni sabe, ya que Intel alguna vez la fundó la Corfo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, sí, te pones a decir, estaticemos Intel, ¿ya? No sé, yo creo que lo más posible es que no te dan ni bola política, te van a mandar al psiquiatra nomás. O sea, no da lugar en la discusión política a un tema así, digamos. Pero el segundo ciclo, ya prácticamente al 78-79 ya no quedaba mucho más que desmantelar. Y Codelco no se iba a desmantelar porque financia las Fuerzas Armadas y el resto de la minería ya se privatizaba directamente con empresas extranjeras o grupos económicos internos como Lux y otros, ¿no? El segundo ciclo, y esto aquí ya entra a operar mucho más la especificidad chilena y que es importante y que abre curso a las contradicciones que si no nos explica lo que sigue, es la privatización de los servicios. Y que esa sobre todo es la segunda ola de modernizaciones que llamó la dictadura, muy de la mano de personaje que creo que fue estratégico ahí, que no le hemos dado todo el peso que tiene, que es José Piñera, ¿no? Y ahí viene entonces la privatización que avanza sobre los sistemas de pensiones, la creación de la AFP, la creación de la ISAP, la creación el desmantelaje del levantamiento de las universidades públicas, la proliferación de universidades privadas, etc., a un nivel inaudito, y eso es a principios de los años 80, 81, 82, 83. Y eso después se profundiza por la vía de las concesiones, la vía de las licitaciones, ya en los gobiernos civiles, sobre todo los gobiernos de Frei y los gobiernos de Lago, ¿no? Donde ya prácticamente no quedan autopistas, no quedan empresas sanitarias, no quedan, incluso empiezan a privatizar, a concesionar las cárceles. En Chile esto llega al paroxismo, ¿no? El Estado presidente, digamos, ¿no? Pero con plata estatal. Subsidiaria. Absolutamente, subsidiaria la acumulación privada. Entonces, hay una relación orgánica con esa acumulación privada. Y esa se instala en muchas de estas élites de la participación que está en nuestro gobierno, ¿no? Voy a poner un ejemplo nomás. Nicolás Aguirre, ministro de Hacienda del segundo gobierno de Bachelet, que primero fue ministro de Educación. Pasó del directorio de la empresa del grupo Luxich directamente al gobierno de Bachelet, del Bachelet II, que se supone que fue uno de los gobiernos más radicales de la reforma. Y pasó de la mano de encabezar una de las empresas de uno de los grandes grupos económicos, grupo Luxich, directamente a encabezar primero Educación y después directamente Hacienda, ¿no? Hacienda en Chile, en el sistema presidencialista chileno casi monárquico, el Ministerio de Hacienda es casi la vicepresidencia de la República. Totalmente. El Ministerio de Economía no existe. Eso es un remedio que queda de los tiempos cuando la Corfo era la Corfo, etc. Pero hoy no tiene ninguna capacidad de determinación de nada, porque el Estado no, no, desapareció ese Estado empresario. Entonces, ante este mapa, empieza, eso abre un ciclo de mercantilización de aspectos de la vida, de la reproducción de la vida cotidiana, donde empiezan a aparecer estos nuevos choques que no tienen representación política, ¿no? Entonces aquí empiezan otro tipo de contradicciones. Yo hablo así, digo, de este, quizás permítame la expresión un poco provocativa, pero de este homo neoliberal, de esta nueva figura que construye este espacio neoliberal que invade la vida cotidiana de otra manera y que termina generando, por ejemplo, conflictos como el siguiente, digamos. La gente paga con una tarjeta de crédito, el dentista con una tarjeta Falabella. El crédito ya es una extensión orgánica del salario. No es solamente el consumo antiguo, que esto cuesta a veces explicarlo, que era el consumo que trabajó Molián, sobre todo, que era el consumo suntuario, digamos, ¿no? La cultura de ley. Eso, claro, más del 70% de los casos que habían en justicia civil antes del estallido eran por deudas, pero eran por deudas no de ese tipo, sino eran por deudas de salud, por deudas de vivienda, por deudas de educación. De educación, etc. El CAE, todo ese tipo de cuestiones que está ahí. Eso no tiene tramitación, no tiene representación política, digámoslo, código Hannah Arendt, digamos, no tiene deliberación racional dentro del sistema político, dentro del sistema parlamentario, ninguna fuerza lo representa. ¿Dónde termina? En los tribunales de justicia. O sea, es un conflicto social no reconocido, por lo menos políticamente, bueno, en la política institucional. ¿Qué hace ahí a lo Ulrich Beck, digamos, ahí de forma, ¿no? Entonces las cosas están ahí por fuera. El tema de la mujer, la feminización de la fuerza laboral en Chile es muy reciente. Acuérdense que nosotros salimos de la hacienda en la segunda mitad de los 60. La reforma agraria empieza con Frei primero y sigue con Allende. Y de ahí, en menos de 10 años, pasamos a la apertura neoliberal. Eso, si tan pegado, casi no está en ninguna parte, no está en ninguna parte de América Latina. Ese desarrollo, esa transformación social es mucho más gradual. Por eso yo decía, somos una especie de inquilinos con iPhone. Porque salimos de la... O sea, esa parece que tiene que ser terrible haber salido de la hacienda y entrar en el aperturismo más desatado que había, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay toda una nueva geografía de conflictos de identidad en el proceso de constitución, ¿no? De discursos feministas rodando muy fuerte, de libertades que también abogan desde las libertades sexuales hasta, en fin, de una serie de cuestiones, y en la cual también está esta desidentificación a priori, así, con el Estado, digamos. O sea, la receta de Leviatán, nomás, o como dicen por ahí algunos momentos jovesianos, no es nomás así la respuesta. Y en eso no se profundizó mucho en el texto constitucional, por ejemplo. Entonces, hasta cierto punto, también ilustra un poco las paradojas que hemos terminado entrando. Esto va a tomar tiempo. Hago algo entre descriptivo, pero también trato de no sé si provocar, pero de poner elementos que son sumamente complejos en el proceso, porque estamos en una música histórica muy compleja, y Chile se ha convertido un poco en laboratorio y empieza a ser observado a todas partes, miraban, digamos, allá, ¿no? A mí me preguntaban en Flaxo, Buenos Aires, les comentaba anoche, ¿por qué los estudiantes chilenos luchan contra el lucro? Ah, mira, caray, no tiene nada evidente, eso es verdad, pero los estudiantes luchan por la reforma universitaria, pero no contra el lucro. Y yo, mira, en la Universidad de Chile, ¿ya? Que se lo moro a la USP, a la UBA, a la UNAM, a la Liceo. Sociología está sobre los $400 mensuales. ¿Cuántos? $400 mensuales. La Universidad de Chile está hablando. Y la asignación del presupuesto estatal que tiene la universidad para financiar la oscila central de asignación directa entre 27, 31 y 82%. El resto tiene que salir a buscarlo en el mercado. Estamos hablando de la Universidad de Chile, de aquí para arriba todo, ¿no? Después preguntaba a una colega, me acuerdo, brasileña, también en otra charla, ¿por qué se libran tanto el primer retiro de la AFP? Cuando tú le empiezas a explicar lo de una AFP, dijo, ¿qué es eso? Bueno. Carlos, una pregunta. Bueno, primero que nada, bienvenido y agradezco por la maestría. Yo latinoamericana digo dar este tipo de instancia de charla. Bueno, mi nombre es Carlos. que por ahí hay cuestiones que mencionaste, en parte del diagnóstico, varias cosas, digo, ¿no? Primero, esta cuestión más de la izquierda tradicional, ¿no? creo que esto lo digo como una apreciación personal, un poco haciendo una lectura histórica más en raconto, ¿no? De que en algún punto lo que cristaliza un poco Boric, ¿no? Y Convergencia Social, el movimiento autonomista, lo que en su momento fue la zurda, bueno, de esa red, sin duda. Me parece que se encuentra ante como una batalla en dos flancos, ¿no? Por un lado se desenmarca esa izquierda más tradicional y por el otro lado también de estos partidos y como el Partido Socialista ya muy neoliberalizado en los años 90, ¿no? Entonces me parece que en algún punto eso da cuenta de una cuestión que, digo, no solamente en términos a nivel social y político, sino también, bueno, a nivel académico, digo, me parece muy fructífero, por lo menos en el campo chileno, ¿no? Digo, ayer hablamos con Pablo un poco, pero esta idea también, bien, empiezan a entrar las lecturas más renovadas de Gramsci, de Laclau, digo, elementos que la izquierda tradicional en algún momento no estaba leyendo. Ahora bien, en la coyuntura actual, y esto lo tiro más como una pregunta, ¿no? Con toda esta situación y esta radiografía que vos hiciste, que me parece muy sintética, está muy buena, ¿no? Pero con toda esta cultura neoliberal, digo, esta cultura del retail o la anatomía un mito, como un poco habla Muñán, ¿no? Que esta acumulación por desposesión que es constante en Chile, ¿no? Un poco más citando a Dick Harvey, ¿no? Que me parece muy gráfico eso, o sea, el sobreendeudamiento sistemático, pero a partir de una pauperización también sistemática, digo, ¿no? ¿Cómo explicar, ¿no? ¿Cómo explicar la estrategia que por lo menos está teniendo Boric ahora, después del triunfo del rechazo, de incorporar dentro de su gabinete, digo, a sectores de la exconcertación, ¿no? Digo, sectores que en algún momento tienen cancha o experiencia en la negociación con la derecha. Tanto esta derecha tradicional de Renovación Nacional, UDI, como esta nueva derecha más empresarial, por así decirlo, ¿no? Como Evópolis, etcétera, ¿no? Y también sectores que en algún punto de la concertación que administraron el sistema neoliberal instalado a sangre y fuego con la dictadura, digo. Entonces, ¿de qué manera poder entender un poco esa estrategia? En el marco también entendiendo, digo, que una de las bases más fuertes del gobierno de Boric es justamente esa izquierda más tradicional, ¿no? Digo, ¿cómo lidiar con esos dos frentes, ¿no? No sé si me explico, sí. Pero un poco. Bueno, yo lo primero que te voy a decir es que, pese a que estoy vinculado muy de cerca a toda la experiencia que tú has mencionado, y muy de cerca al mismo personaje, claro. La prensa en Chile me vincula mucho a él y ha usado incluso más que un poco, Mercurio por ahí, todo que más que tenía que decir de eso. A Gabriel, sí, pero te digo que te respondo desde la preocupación y lo he dicho ayer, porque esto es una situación que el Estado está en rodaje. Y antes que se me olvide, le sugiero que estén atentos porque este domingo va a ser el primer cónclave donde se van a asumir como dos coaliciones las que integran este gobierno y van a tener una discusión, primera vez como representados compartidos, sentados en una mesa, de una decisión que, por decirlo de alguna manera, en otros lugares, no sé, según se escribió por ahí, ya no, pero no se ha franqueado, digamos, no se ha transparentado esa cuestión. Y hay que partir de un dato base. El que ganó la primera vuelta fue Kast. No es necesariamente la derecha cristiana. Cuidado. Con una base anticomunista. Eso sí, sí, pero sí. Pero, sí. Dijimos esa derecha, pero no, es por ahí, digamos. Y Evópolis está desaparecido, prácticamente. Tampoco. Eso fue un parte de una funeraria, digamos. O sea, y apareció como la típica idea de que al liberalismo económico añadirle el liberalismo político, no dio ni dos pasos con ella, y resulta que se lo dijo usted, y con eso hasta ahí llegaron los barraínes, digamos, como dicen en Chile. Pero, claro, la afronta. Pero el otro tema, ellos ganan la primera vuelta. Y lo que pasa en segunda vuelta, entonces, hay que analizar la segunda vuelta como un escenario completamente distinto a la primera. Lo conversaba un poco antes de entrar a esta ronda. Es que en la segunda vuelta entra un voto desde la democracia cristiana, desde la propia candidata presidencial de la democracia cristiana en primera vuelta, que ya es Yasna Proboste, hasta sectores de las coordinadoras que estuvieron más activas en las movilizaciones que tampoco habían apoyado la candidatura de la Pro Dignidad en primera vuelta, como Nomás FP, como el coordinador 8M, como Modatima, ¿no? Como la propia figura de la lista del pueblo, como de la Fabiola Campillay, la senadora más votada, ¿no? Y todo esto entra en la segunda vuelta a ser un voto más, digámoslo así, anticast que pro Poche. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué digo esto? Porque después entramos en un triunfalismo cuando esto termina en la segunda vuelta, que se nos olvidó que estos habían estado a punto de ganar y estaban viviendo un proceso de reconfiguración muy fuerte que se nos venía encima. Es como que ahora en Brasil baje la guardia con un Bolsonaro con 49.1%, o sea, es impresionante, ¿no? Para comparar. Bueno, pero, ¿qué quiero decir con esto? Que se vino mal de nuevo esa coyuntura y eso pese a que habíamos varios países insistiendo, digamos, ¿no? Y empezamos en el seguimos qué si no hemos dado dos pasos, seguimos cuál. Entonces yo creo que si construimos una lectura de un poco más ancha del proceso histórico en el que estamos entrando, podríamos quizás reubicar el gran dilema de este gobierno, no de los que sigan, pero por lo menos de este, de lograr abrir el paso a las transformaciones de rango constitucional. Ahí va a estar la gran disputa, digamos. Pero no es el gobierno de las transformaciones radicales, no lo va a hacer. Y entonces ahí empieza a darse una colusión no abierta, con muchas de las fórmulas de la política opaca de los 90, con el ingreso de sectores de la concertación al gobierno, que después del plebiscito se hace más fuerte todavía, ¿no? Interior, defensa, cancillería, hacienda, ¿qué más quiere? O sea, ¿no? Sí, hay un eslogan allá, ¿no? Que lo está utilizando paréntesis mucho en el movimiento universitario, que el Frente Amplio dejó al movimiento universitario. Recordemos que la FECH quedó cerrada después del último gobierno, el Frente Amplio de la FECH, del gobierno de Emilio, ¿no? Se cayó la FECH. ¿Ya? Es un chile muy fuerte, la tradición. Y empiezan a reconstruir y hablan de luchar. Yo trabajo, y siempre he estado en la universidad, entonces nunca me he vinculado a esos procesos, pero podría decir ahora sí, como cuando trabajé también con Gabriel, cuando no era ni presidente de nada, ni de la FECH. Y de todas esas generaciones hablan de la nueva concertación. Quería dejarle ese. La nueva concertación. Los movimientos estudiantiles. Los movimientos secundarios ya empezaron a movilizarse, no sé si han estado atentos. Y empezaron de nuevo los liceos de niñas, que son los más bravos, parece. Impresionante, son los más bravos. No fue el Instituto Nacional que empezaron los votos, eso es una confusión, ¿eh? Ojo, fueron los liceos de niñas que reclaman su. Y ahora están llamando, no a saltar los torniquetes, a sentarse en la línea del metro. Y eso está ahí, y es puesto en chileno, esa cueca ya sabemos a dónde lleva, digamos, ¿no? Entonces esas cosas están abiertas, están muy latentes en este rato. Por eso yo he dicho, les comentaba recién, se está instalando mucho en la élite una idea de pasar de no lo vimos venir a un aquí no ha pasado nada, digamos, ¿no? Entonces aquí no ha pasado nada y eso en Chile creo que es fuerte. Pero estos sectores tampoco tienen todavía una configuración. Yo creo que el déficit de representación política cruza por igual a todas las fuerzas. Y de ahí que no hubo capacidad de armar muchos de los discursos particularistas que habían puesto por la convención constituyente para armar proyectos de políticos más de totalidad societal, ¿no? De integrarlos. Y eso ya es el rol de espacios políticos, de discusión de organizaciones, etc. No, quedan completamente desbordados, ¿no? Y vuelven a empezar a coordinar. Las coordinadoras que no responden a las viejas estructuras sociales, como la CUT, ¿no? De fuera preguntaban mucho por qué tampoco la CUT presidía, estaba al frente de los gremios, no estaban al frente de la revuelta, digamos, ¿no? Y claro, es la vieja estructura social. Pero no es este nuevo trabajador nómada, de estos servicios, de profesionales de primera generación, que al final no resultó, no era como decía recién, no era el oasis, no era el país, la Suiza, América, al final le estallaron todos, ¿no? Y entonces no entendían por qué protestaban estos profesionales de primera generación, ¿no? Que le habían dado todo, ¿no? Recuerden que salió un discurso como de Carlos Peña, otro diciendo, protestan de puros saciados que están, ¿no? Y no era la revolución de un homo consumista, sino que esa extensión orgánica, que es el crédito de lo que es el salario, en el fondo es la constitución de nuevas formas de plusvalía. El hecho de que nos quiten el 10%, yo digo, de salario y lo metan en manos de esas administradoras, de las AFP, de pensiones, es un recargo a la plusvalía también tradicional de los tiempos de explotación industrial. O sea, ojalá fuéramos explotados como era explotada la clase obrera vieja inglesa, digamos, en el estudio de Thompson, ¿no? Que el tiempo de trabajo social es necesario, el delta es que la hora no sacaban, etc. Ahora lo sacan por todos lados. La gente vive en los últimos deciles absolutamente con crédito, y la bancarización forzada en Chile estará hasta el último decil. Hasta el último decil. O sea, y hay formas de crédito que entran en los sectores de más riesgo, digamos, ¿no? Para eso, para la ley, la otra, que suponía ese ejemplo. Entonces, ese no es un consumo, y eso cuenta que se vea desde afuera, no es un consumo suntuario, no es un consumo aspiracional, es un consumo de condiciones de reproducción de la vida cotidiana, de pagar la vivienda. Y que termina judicializado, que no tiene representación política. Y ahí es donde el Frente Amplio, que nació para refrescar la política chilena, para renovar la política de la transición, yo creo que todavía está pendiente esa cuenta. No, yo creo que no se ha cerrado esa posibilidad, pero hay que tomarla en serio, porque estas nuevas contradicciones no tienen expresión política. Y esto puede volver a estar. Los estallidos no son siempre iguales uno con otro, ¿no? Pero, y tiene algo de, yo diría, algo tiene nuestro octubre chileno de es un poco 1848, ¿no? Por decirlo de alguna manera, nuestro 1848, digamos. Pero también va a redundar en el proceso más largo de organización de la política, porque va a tener que tomar otras formas de organicidad, de participación. Y el tema de participación, por ejemplo, no fue muy tocado en la convención constituyente. De activar otras formas de determinación y de entonces refundarlo, se entiende por politicidad, por conflictos, por tratamiento, tramitación, procesamiento, se entiende de conflictos sociales legítimos, institucionalmente reconocidos. Por eso que hay la demanda de reconocimiento tan fuerte en el taller. Todo con un cartel, ¿no? Me acuerdo siempre que ese cartel ya era como, para mí era casi la desesperación, me acuerdo, de este gallo que va y que decía, está en su casa y cada uno de un cartel y el cartel decía, puta, Chadwick no rima con nada. Y ese era su cartel. Entonces ya no pude que Chadwick en el libro interior, entonces no había como sacar las rimas, pero no importa, lo digo igual, ¿no? Ya era como hasta aquí. Entonces era claro. Tengo una impresión, son informaciones muy parciales de acá, ¿no? Pero tengo la impresión de que hay una ruptura muy grande en cultura del estallido y cultura de la gestión política, ¿no? Es decir, la cultura que se expresó en el estallido es una cultura de la revuelta, ¿no? Una cultura del rechazo y a menudo una cultura del rechazo a la política y al Estado también, ¿no? Con mucha dificultad para organizarse políticamente, muy proveniente de los movimientos sociales, por decir exacto, que se pelearon entre ellos, los movimientos sociales. Los movimientos sociales, digamos, no construyen una versión política en el sentido del manejo del Estado, sino bien son aquellos que demandan al Estado, de algún lugar, le exigen, etc. Pero claro, son dos lógicas muy distintas, ¿no? Entonces, claro, cuando hay que pasar de una a la otra, digamos, ¿no? Sucede que un sector importante, pareciera, ¿no? Por un poco que yo tengo información, que empieza la decepción e incluso, bueno, no faltan hasta quienes hablan de traición y todas estas cosas en Argentina todos los días, ¿no? O sea, el presidente es un traidor, porque el movimiento social no había perdido otra cosa, no sé. Eso está con la concertación, nada menos, está trayendo gente a la concertación, ¿no? Esto no tenía nada que ver con la concertación. Y efectivamente es así. Ahora, ¿cómo se expresaba políticamente La cultura no solamente es la cultura del Estado, no tiene traducción, ¿no? Porque esa cultura de la revuelta es una cultura de lo que Pablo Vider no es una cultura de la anécdota, ¿no? Desde el rechazo, claro, la multitud, el grande pelado, pero después no se puede organizar como gestión política, ¿no? Por eso yo estaba pensando, estuve escuchando la charla que tuviste con Garretón, creo que es, ¿no? Ahí en la radio, que nos la mandó la profe, que vos decías, bueno, esto es un movimiento fuertemente constituyente, y él estaba como bastante escéptico, y vos decías, bueno, pero esto va a remontar a medio plazo, ¿no? Yo creo que sí, eso puede ser, porque efectivamente, mira, si tomamos una experiencia de los populismos latinoamericanos, ¿no? El de Venezuela vino el Caracazo, Chávez. Por supuesto no fue otro día, tuvo Caldera en el medio, pero 3 años, 2. La toma de la ciudad de Quito por los indígenas, caída de Mahual, a los 2 años más o menos, tuvo Gutiérrez en el medio, tiene José, bueno, Gutiérrez y hasta otro, Palacios. Después, aquí en 2001, tuvo Gualde un poquito en el kirchnerismo, ¿no? O sea que los... efectivamente, no es que para esa vuelta el otro día se puede ejercer un gobierno que aparezca en esos casos sí como capaz, en buena medida creo, esos gobiernos de recoger las demandas que habían tenido esa revuelta. Pero claro, eso fueron dos cosas que creo que lo hacen muy distinto a lo que podría suceder en Chile. Por un lado, en Chile no hay cultura populista en absoluto, ¿no? Es una cultura fuertemente constitucionalista, ¿no? En el sentido de Boric es exactamente lo contrario del populismo, digamos, ¿no? Se alinea con los líderes exteriores de Estados Unidos, le parece deplorable todo lo que hay en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que hay cosas deplorables, ¿no? No ve que es deplorable Colombia y la Colombia anterior, no la de Duque, por ejemplo. Me parecía peor Chávez, el peor Maduro que Duque, ¿no? Entonces Duque tenía 250 asesinados por año, digamos, y no le parecía problema, digamos. Problema no tan importante, lo dijo alguna vez, ¿no? De Colombia, pero evidentemente es una cultura fuertemente antipopulista. ¿Y qué implica el populismo? Implica un ejecutivo fuerte que en época de globalización, donde el Estado está debilitado, la única forma quizá de alcanzar poder político suficiente para doblegar al capital, parcialmente, para doblegar al capital, negociar ventajosamente con el capital, punto, no más que eso. Socialismo del siglo XXI fue un sueño de Chávez, fue un sueño de José, después desapareció. No es el acuerdo que leen en Chile. ¿Eh? Ese no es el acuerdo que leen en Chile, al que creo que se está refiriendo. Ah, bueno, no es el de la hegemonía, no, es el acuerdo del populismo. No. Más allá de que sea el acuerdo, no es el acuerdo, claro. También. Claro. Contigo, el mismo texto que tiene una interpretación distinta en Chile. Ajá, bueno, por eso. Generación por eso voy a ver si es lo que quiero decir. Por eso tiene una cultura política totalmente diferente, ¿no? Sí. En el caso chileno, que hace muy inviable que sea recogido de esa manera el gobierno, ¿no? Como estos gobiernos que sí conformaron durante bastante tiempo a la revuelta anterior, o sea, sí fueron capaces de canalizar la demanda. Y eso por un lado. Por otro lado, hoy esos mismos populismos en lo que han derivado ya no pueden canalizar esa demanda. Porque económicamente el mundo, después de el 2009 y el lío de la... ¿no es cierto?, de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, después de la pandemia y después de la guerra, ya la situación económica es pésima, hay muy poco por repartir, y esto el gobierno argentino lo padece clarísimamente, y no solo el argentino, ¿no? Incluso el boliviano está teniendo severos problemas hoy, quiero decir, las condiciones que en aquellos casos permitieron que la revuelta fuera recogida en 2 o 3 años, y convertida en política desde el Estado, hoy no se da. Son mucho peores. Lo que yo trato de insistir, hacer una diferenciación, es que en Ecuador no está ese problema, en Venezuela no está ese problema, en Argentina tampoco ese nivel. Yo he mirado, por ejemplo, la serie de Kessler y otro acá, es la transformación de la estructura social, que en Chile es brutal. Entonces no es el pueblo del siglo XX. En cambio, todavía acá queda mucho más de ese remanente, y por lo tanto anclaje posible para ese tipo de bases sociales de sustentación de proyectos políticos. En Chile no, entonces estamos enfrentados a una nueva geografía social y cultural. Entonces, por eso me interesa tanto hablar con los... Quizás no está bien, acá ha cambiado bastante en esa dirección, pero la verdad que allá no. Yo creo que los chilenos, para ponerlo al revés, que yo decía que nos equivocamos cuando miramos para afuera, asocian mecánicamente neoliberalismo y dictadura. Y digo, no. No, porque la dictadura en general siguiera el modelo brasileño, etcétera, que todavía era de un capitalismo nacionalista, pero controlado por los militares, etcétera, ¿no? Ahí las tesis de Donner, que estaba un tanto autoritario, etc. Pero, Corpus Christum de la dosis paleta, etcétera. Pero, Chile no. Chile, como decía Gabriel Manuel Antonio, que tiene la dictadura más refundacional que en América Latina, porque da un giro completo al modelo de desarrollo capitalista. Entonces, y eso redunda a la larga en una transformación completa de la sociedad, que hoy ya es otra geografía. Entonces, esta nueva geografía, por llamarlo de alguna manera, social y cultural, no tiene anclaje todavía en forma de politicidad. No estoy diciendo que vaya a venir por designio divino ahora de la acción de multitud, ¿verdad? ¿No? Pero yo creo que había algo sugerente en esa discusión de Bill, ¿no? De que individuación y multitud no son contradictorios, como nos acostumbramos los viejos procesos de homogenización, digamos. Ahora, ¿cómo, qué formas de organización va a tener este nuevo trabajador en Chile, por esta nueva trabajadora? Sí, que tiene media jornada como trabajador por cuenta propia y media jornada con una subcontratación en cualquier cosa. Entonces, pues llega el INE y le pregunta en la Encuesta Nacional de Empleo, ¿usted dependiente o independiente? Las dos cosas. Entonces, no, o sea, esta nueva figura, esta nueva geografía, lo que quiero decir, no encaja ni en las estadísticas oficiales, o sea, el Levitán es ciego para verla incluso. Pero dentro de esta nueva, entiendo, o sea, esta nueva reconfiguración, digo, de los sujetos políticos y sociales, pero, por ejemplo, en el Guelmán, digo, donde hay un cuestionamiento... Yo estoy diciendo que no, que a nivel político no lo hay todavía. Pero en el mapa hay un cuestionamiento, me parece que sí, una estructura, hay por lo menos un cuestionamiento a las relaciones capitalistas-propiedades, digo, en un sentido, o por lo menos la propiedad de la tierra. Si quieres, último lo que pasa en... Digo, pero es que también es una problemática en la cual... Y, pero, no, la cual que lidiar, digo, no hay un buen mapa, sí. Bueno. Hay una cantidad, de hecho, el análisis del año que vamos a escribir este año, te comprometo, te lo mando, va a ser sobre el tema de pero mira, la política gubernamental que se está siguiendo en la Araucanía es exactamente la misma que se había seguido antes. Yo le dije así, puedo repetir lo que lo dije en la tele. Las tanquetas de hoy son mejores que las que tenía Piñera o las que tenía Bachelet. No, porque lo estamos usando o no, o tiene una rueda cuadrada, o vuela, que es lo que hace. Porque estamos con la misma política y esa política ha sido fracasada durante todos los años. Y además, ¿quién la está administrando? Una figura de primer. ¿Quién? Entonces, estamos en un dilema. ¿Ah? ¿Quién es? Carolina Torreto, sí. Que fue una intendente, una alcaldesa de Santiago en su momento. A ver, pero es que esto quiero decir, los movimientos sociales, o sea, aquello que no tiene que ver, tiene que ver con los partidos tradicionales. No, me estás haciendo equivalencia a otra discusión. Yo no he hablado ni de movimientos sociales ni de partidos tradicionales. Yo no usaba ningún tipo de eso. No, de hecho, bueno, pero hablaste de cuidado de él. ¿Y qué era el feminismo? ¿Qué es el feminismo? Feminismos. Los feminismos, sí. No son movimientos sociales, pero ¿cómo los llamamos? Pues yo entendí eso. Entiendo mal. ¿Cómo hablamos de los movimientos sociales? No, está bien. Tú dijiste que estás usando la contraposición partidos tradicionales versus movimientos sociales. Bueno, no versus, diferente, claramente, claro. No lo digo versus. En Chile el sistema de partidos está absolutamente en crisis, está desfondado. Y eso alcanza incluso hasta la izquierda. La izquierda tampoco pudo entrar en el estallido en Chile. El Frente Amplio tampoco pudo entrar en el estallido. Voy a contar aquí, porque lo contó él. Chávez llamó a Gambier en un momento dado, cuando era parlamentario, cuando era diputado. Y le dice, les contaba en el PP, y ya, ¿qué quieren? Párenla, ¿qué quieren? Y esto le dice, mira, ¿crees que nosotros controlamos esa cuestión? Sí, o sea, como también aportando un poco a las discusiones, ¿no? Quiero agregar un puntito más de la pregunta inicial que hiciste, Carlos, que me gustaría más como entrar ahí, me parece más interesante. Creo que todo esto subsidia ese debate. El tema de los movimientos sociales, claramente, en Chile tiene una lógica distinta, como esta cuestión del populismo, que en el caso de Chile claramente es muy institucionalista y tuvo ese intento en la construcción del Frente Amplio y creo que tuvo ciertos resultados, pero en el desarrollo de la historia se dio cuenta que no tenía ese suficiente raíz en la organización política. Lo digo por dos hechos. Uno, por lo que sucedió en el estallido con esta misma anécdota que cuentas tú. Y otra, como lo que yo creo que lo que sí se logró algo expresar de ese movimiento social más duro y que se perdió, y comparto contigo ese análisis, fue en el proceso constituyente cuando se arma esta cuestión de la lista del pueblo y se pierde toda capacidad, o sea, como oportunidad de que esos movimientos sociales que tienen un cierto clivaje entre populismo y organización social, medio mezclado eso, de poder construir e integrarse a esta comunidad política, ¿no? Como de resolver la conflictividad que estaba ahí latente. Es una cuestión y se perdió esa oportunidad y no sé si se vuelve, eso está como en debate, ¿no? Cómo se puede volver a tener, porque para mí el movimiento secundario es como la cara más dura de ese movimiento social, pero también hay una organización poblacional y otra que por ahí no logramos ni siquiera percibirla de cómo se organizan en estos pequeños núcleos. Eso es una parte, pero también está esta otra parte que fue lo que me parece interesante al debate, que ahí es donde está esta nueva reconfiguración social, de la estructura social, es ese más de 1 millón de personas que logró ir a la Plaza de la Dignidad en pleno estallido social, son los 4 millones que votaron después en el rechazo, y que tienen una cierta lógica de este clivaje del populismo, ¿no? De la manera más individual, pero con el elemento neoliberal, y eso es muy, como en términos de psicología política, cómo destrabar esas contradicciones, ¿no? Como una necesidad de querer participar, de querer resolverlo políticamente, lo que nos aqueja, pero al mismo tiempo con estas contradicciones, ¿no? De lo que ha generado el modelo neoliberal y cómo lo resolvemos políticamente. Creo que lleva por ahí un poco tu reflexión inicial cuando de esta cuestión de cómo resolvemos esta cuestión de libertad e igualdad, de Leviatán, de la nueva reconfiguración social, de la estructura social chilena con esta particularidad neoliberal. Creo que ahí hay como cuestiones más interesantes de cómo resolverlo en la particularidad chilena, que yo comparto eso y que a mí me cuesta también acá en Argentina a veces dar cuenta de esa realidad chilena, que es muy difícil cuando uno habla de esta cuestión del... Y viceversa. Claro, y viceversa también. Cuando van a Chile, ustedes tratan de explicar a Argentina. Claro. Bueno, yo ahí en algunos momentos en el comité, en los distintos programas de radio que hemos tenido, hemos tratado de reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Para mí tengo como una suerte de intuición, no tengo suficiente lectura ni análisis para eso, pero que tiene que ver con cuestiones más básicas de la comunidad, de nosotros, es decir, que son los chilenos en el fondo con todo el agua bajo el puente que ha pasado, ¿no? Y que creo que ahí ese nosotros se ha perdido totalmente y que tiene que ver con cuestiones más elementales, quizás antropológicamente, allí de cómo... y cómo la política puede meter algo sobre eso, porque está muy difícil de trabarlo. Yo lo trato de analizar, yo veo todos estos elementos que tú mencionas, yo los tengo re presentes en mi cabeza como analíticamente y me cuesta muchísimo destrabarlo, más con lo que le ha sucedido a Boric, que al final, claro, llega con estas dos coaliciones, trata de... porque al final él termina diciendo en su discurso esto, que esos 4 millones le dieron esa bofetada que de un análisis que no está, no se vio en ese millón que se movilizó en el estallido social, esos 4 millones que fueron a votar después en el rechazo. Entonces le entrega un elemento más difícil de cómo destrabarlo políticamente esto. Eso, como que quería tratar de volver a reconducir la pregunta a eso, de cómo resolvemos esto políticamente en términos de la estructura social y la cultura política. Yo insistiría en un punto, que quizá las generaciones que vienen antes que nosotros, y yo que vivo entre medio, más bien, como que estoy, me tocó estar un poco en el puente entre las dos, las he vivido las dos, la más joven de ahora que la anterior. Esto no tiene salida rápida. Entonces, es muy generacional esta cosa de esperar alguna salida rápida. Y esto, lo que pasa es que esa expectativa nos está costando muy cara. Ya venimos de varios porrazos. ¿Ah? venimos del porrazo de lo que pasó en la primera vuelta y terminamos esa noche con ese discurso, que tuve una discusión con Giorgio, ese discurso, no era el momento de pararse arriba de la tarima para ir a la segunda vuelta y empezar con el todes. Porque hay, había luchado en otro cuadro. Y no, igual se hizo. Después se leyó el rechazo en clave, me refiero sobre todo desde el ejecutivo, en clave, esto es un momento, el que viene ahora es el momento de la moderación. ¿Moderación de qué? Pero no estoy hablando de que la propuesta de moderación sea radicalismo, por favor, tómame. ¿Moderación de qué? ¿Qué es lo que hay que moderar? ¿Ah? ¿Por qué nunca le dicen a Casi, a esa derecha, que hay que moderarse? Porque cuando dicen moderar, siempre son las demandas populares que hay que moderar. No hay que moderar ninguna otra cosa. Podríamos entender entonces que este no es el gobierno de las transformaciones, sino quizás que se conduzca a abrir el proceso incluso más largo y se enfoque en ese sentido. En Chile estaba muy manoseada la palabra, pero redefinir y resignificar la noción de transición, pero ahora sí de transición hacia otro modelo, pero en un proceso que no va a terminar con este gobierno, ¿no? Pero eso también hay que discutir en las propias bases políticas, ¿no? Orgánicas, donde está metido este gobierno. Esa discusión no se ha dado. Entonces, el Frente Amplio todavía tiene una oportunidad. A mí, yo creo, por lo menos hasta ahora desde que se inventó el bicho, digamos, pero tiene que seguir con él. O sea, nosotros estamos en una situación de que se hunde el régimen de representación política que había fundado la transición. Se hunde completamente en primera vuelta. Se hunde tanto. Piensen que en la primaria de la derecha, una figura como Sichel, que viene fuera de la derecha, que es una medida de ciertos grupos empresariales y Piñera y otros, le gana a los tres partidos sumados. Yo creo que si alguno de nosotros hubiese apostado, nadie había apostado que Lavín iba a caer de esa manera. O sea, esa derecha de la transición ya se está hundiendo. Y del otro lado, la concertación no es capaz de ser la primaria. Y el fenómeno París también. No logra ser una primaria. No logra ser una primaria. Y el Partido Comunista tuvo la mala espina de no dejar entrar a la Paula Narváez en la primaria de la Prodignidad, porque si hubiera entrado a la Paula Narváez en la Prodignidad, posiblemente no hubiera ganado. Y esa era la pesadilla que viene al Frente Amplio, me consta. Entonces, y todo esto además en niveles de participación política, que eso también es importante ponerlo con respecto al tema de al comparar, por ejemplo, con el proceso argentino u otro, que nosotros teníamos tasa de participación política bajo la mitad. Entonces, los últimos gobiernos que teníamos, de Bachelet, de Piñera y de los anteriores de Bachelet y de Piñera, tenían menos del 25%, menos de un 0.25% del electorado de respaldo. De Bachelet salió 24.6, 24.8. O sea, hace mucho tiempo que en Chile habían desaparecido las grandes mayorías políticas. Pero seguíamos leyendo todo en clave de transición, ¿no? Y incluso crecía el voto cruzado, digamos, ¿no? En una comuna gana el candidato presidencial de una alianza y el candidato parlamentario de otra alianza. O sea, incluso en ese cuarto de voto que estaba votando había una disolución de realidades políticas duras, como es el político de Uruguay. No había grandes. Entonces en la primera vuelta, si se hunde por acá esa derecha de la transición, por el otro lado también termina de sucumbir la concertación con sus expresiones en primera vuelta. Lo que pasa en segunda vuelta ya es la reconfiguración de la política. Ahora sí que se acelera como escenario que no tiene nada que ver con el conflicto como está dibujado el señor, ¿no? Por mucho que me rastre en el ADN pinochetista de Casque, como no lo hago en mi discusión, ¿no? Pero esa capacidad de pacto, de arreglo que había entre esos dos conglomerados y que dio, insisto, identidad a una configuración orgánica en los grandes directorios de las empresas privadas, de los grandes grupos económicos y después también de la administración del Estado, cíclicamente. ¿Ah? Y independientemente de que cambiara de la concertación a la derecha y de la derecha a la concertación, que ya era un. Porque eso tomó ya más de una década. Entonces ahí vienen rodando movimientos sociales que cerca. En inglés lo podríamos decir unicausales, pero bueno. Vienen rodando por lo menos desde el 2006 con la Revolución Pingüina. Al año siguiente es la revuelta de los subcontratistas, 2007. Y los subcontratistas se movilizan, y no sé si se recordarán. Entran en conflicto y se apedrean por los trabajadores de planta. Eran trabajadores contra trabajadores, pero este nuevo engendro de trabajadores contra los viejos trabajadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y apedrean los mismos, etc. Y de ahí sigue. El medioambientalismo chileno no es de los verdes alemanes, son anti-extractivistas, anti-modelo primario exportador. Chile no se fabrica ni un tornillo. Entonces, es otro conflicto que hay. No son conservacionistas, porque en algún rato la convención se empata, ¿no?, en una discusión. Sobre si la tierra tiene o no tiene sentimientos. Y esto la derecha sobre lo reventó. ¿No? Lo reventó. Y si hubo como tres días que era anular absolutamente un terreno y la parató. Y la fecha de entrega y el plebiscito ya anunciado, corriendo, todo el mundo por los pelos parados, ¿no? ¿Y la tierra tiene sentimientos o no tiene sentimientos? Bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, este proceso de reconfiguración de la política, yo creo que en un escenario de muy expansivo también de desarrollo capitalista que vivió Chile, porque, ojo, también disminuyó la pobreza, aumentaron los ingresos. En Chile eso no vamos a mediciones, comparaciones estadísticas separadas, digamos, con todo lo que puede ser polémica, la forma de calcular la pobreza, llegamos a tener tasas de 13%, ¿no? Y eso se debió a este modelo de depredador, digamos, ¿no? Pero claro, así como tienen más ingresos les salen también. Entonces, la economía familiar chilena está en una circulación de una velocidad de circulación financiarizada que prácticamente no hay en otros lugares, ¿no? Entonces, hay una cierta trampa en esa. Porque pagan un costo en educación, en salud, etc., que no pagan en ninguna parte, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que hay una nueva geografía de contradicciones a nivel de la base de la sociedad que no tiene representación, no está elaborada como cultura política. Y por supuesto que no lo va a hacer, ahí ya al fondo del tema, no se va a hacer de forma espontánea, digamos. Me refiero a la idea del espontaneismo, digamos. No, por supuesto que no. Pero sí, de alguna manera, hay una presión entonces sobre la estructura política de ponerse a tono con esta cuestión. Porque el mal está absolutamente latente. Carlos tiene un compromiso a las 5 de la tarde en el aula magna. Sí. Entonces, podemos continuar el debate allá y me da, porque también está Tirio Borón, que toda la dinámica. Entonces, los invito y las invito a que nos vayamos a la aula magna, pero antes, en nombre de la maestría de toda la comunidad del Fabio acá presente, para agradecerte, te queremos dar este obsequio que es un libro editado por la Universidad Nacional de Cuyo, que son las pinturas de un pintor, de Roy Patton, que digamos, es el gran pintor del desierto de la ballena, ¿no? Y que retrata a la comunidad huarpe en Mendocina. Y por otro lado tiene una significación especial también para todos nosotros acá en la maestría, porque es el papá de Arturo Roy, que digamos, un filósofo latinoamericano y con mucha... una democracia realmente que no era merecedora de ese nombre, en la medida en que fue un régimen político que lo que hizo fue enriquecer a pequeños sectores del sistema y empobrecer al resto, con unas capas intermedias que más o menos pudieron aguantar ese cimbronazo, creo que afectaron de manera muy fuerte, yo diría, de las capas medias inferiores hacia abajo, el conjunto de la sociedad chilena, al punto tal, te digo, tomando un poco la larga mirada, ¿no?, la larga duración. En los años 60, finales de los 60, más todavía con Allende a principios de los 70, Chile era una de las sociedades más igualitarias de América Latina. Compartía ese rango, ¿verdad?, junto con Uruguay, Costa Rica y Argentina. Hoy en día, después de medio siglo, Chile es una de las sociedades más desiguales, no solo de América Latina, sino del mundo. He visto estadísticas preparadas por organismos de Naciones Unidas, por la OECD, ¿no es cierto?, por la CEPAL, que realmente hablan de una desigualdad fenomenal, de una concentración no solamente de riqueza y de ingresos, una concentración, por ejemplo, de saber educativo. Hay datos concluyentes de investigaciones realizadas en Chile que hablan de que la gran mayoría de la dirigencia política chilena, que constituye el Senado, que ha constituido los gabinetes de los distintos gobiernos, desde el régimen de Pinochet hasta los gobiernos de la Concertación y luego la nueva mayoría, estuvieron integrados por personas egresadas de 6 escuelas primarias muy caras que hay fundamentalmente en la ciudad de Santiago. Escuelas primarias que de alguna manera ya reproducen como un sistema de castas, y taponando toda la movilidad social posible, reproducen las desigualdades del sistema, ¿no es cierto? Estamos hablando de escuelas primarias con matrícula en el orden de los 25 a 30 mil dólares anuales, que pagan, cuando uno mira los números del ingreso per cápita en Chile y de la disponibilidad de recursos en Chile, bueno, se da cuenta que eso queda absolutamente por fuera, ¿no es cierto? Entonces, las principales figuras políticas y del aparato estatal y del sistema judicial, etcétera, egresaban de esas 6 escuelas, lo cual claramente habla de un proceso de reclutamiento endogámico, profundamente antitético a lo que son los valores y las normas de una democracia. Lo mismo, ¿verdad?, se puede concluir cuando uno mira, por ejemplo, a los grados fenomenales de precarización laboral que se ha producido en Chile, o la privatización, por ejemplo, del agua, que está privatizada desde su misma fuente, ¿no? No se trata solo de quién la transporta, sino que el agua, ¿no es cierto?, de lluvia, el agua del deshielo, etcétera, ya es privada. La privatización en 7 grandes lotes de los más de 5.000 kilómetros del litoral marítimo chileno, en manos de 7 corporaciones familiares que se han adueñado, dejando a las caletas pesqueras que eran tan tradicionales en Chile de hace medio siglo, prácticamente en la ruina. Un acceso diferencial, decíamos recién, no solamente a la escuela primaria, sino también a la universidad. Y todo esto, evidentemente, encubierto con una ideología que planteaba que en el mundo moderno las democracias ya no exigen ciudadanos, sino que requieren consumidores. Y que Chile se había transformado, siendo el país que más tratados de libre comercio tiene con otros países en todo el mundo, un verdadero paraíso de los mercados. Lo que no se dice, pero, es que Chile, las familias chilenas, figuran en la lista de las 10 familias, de los 10 países que tienen las familias más endeudadas del mundo, ¿verdad? Porque el crédito fácil estaba acompañado por un proceso de endeudamiento que generó enormes ganancias para las financieras, para los bancos, etc. Y que eso, evidentemente, tarde o temprano tenía que estallar, tenía que colocar a la población chilena, ¿verdad? Yo diría a ese 75 u 80% que no se benefició con los frutos del crecimiento económico, con la expansión de las exportaciones, etc., sino que las padeció. Y que de alguna manera fue engañado durante mucho tiempo, engañado por su dirigencia política, la dirigencia política de una izquierda muy light, una izquierda descafeinada, ¿verdad?, que de alguna manera contribuyó a crear este clima de resignación, creando falsas expectativas, después de que era cuestión de esperar y que al fin y al cabo la maquinaria de la movilidad social ascendente se iba a poner en marcha otra vez, cosa que no ocurrió. Una sociedad anestesiada por el papel siniestro de los medios de comunicación, una vieja historia, ¿verdad? Esos medios de propaganda. Pensar que, por ejemplo, el señor Agustín Edwards, durante largos años, décadas, director del Mercurio, y que fue un actor protagónico en la campaña de desprestigio, de socavamiento del gobierno de Salvador Allende en Chile, terminó siendo expulsado del Colegio Chileno de Periodistas, porque se descubrió que era un agente de la CIA, que era una persona que estaba en el payroll, en la nómina, ¿no es cierto?, de la CIA, y estuvo así durante probablemente medio siglo. ya ese periódico, ¿verdad?, junto con el canal de la Universidad Católica, te hablo de la época en que yo vivía allá, en finales de los años 60, principios de los 70, cumplíamos un papel tremendamente demoledor, en donde ya la experiencia de Frei era vista con malos ojos, para ni hablar cuando llega al gobierno Salvador Allende. Y todo eso contribuyó a crear una gigantesca fábula, que fue creída por mucha gente, no tenía, ¿no es cierto?, fuentes alternativas de información. Los partidos políticos eran cómplices, la participación ciudadana se iba reduciendo cada vez más, ¿verdad? Y esto permitió consumar la estafa gigantesca, fenomenal de las AFP. Las AFP, cuando uno lee los informes del Banco Mundial, ya no habla de que lo dice alguien de izquierda, nada. Los informes del Banco Mundial señalan que estos sistemas son una verdadera estafa y que los países que quieren seriamente preocuparse por el bienestar de su población adulta, población de la tercera edad, tienen que ir a un sistema de reparto, un sistema solidario. Pero además de este engaño, resultó que cuando la gente se presentó a cobrar, ¿verdad?, el resultado de 25 o 30 años de aporte, y después de sufrir unas comisiones fenomenales, cuando digo fenomenales porque yo estuve en Chile permanentemente todos estos últimos años, me mostraban a mí las comisiones que cobraban, se presentaban de tal manera que parecían que eran el 2%, en realidad eran el 20%. ¿Te das cuenta? Y los despojaron. Y cuando la gente fue así, dijeron mi dinero, ya viste lo que pasó, le dijeron, bueno, te damos una parte y luego otra parte, como si era mi fondo de capitalización individual. Si yo estaba ahorrando para mí, si yo podía disponer de ese dinero, de lo que me habían dicho. Y se dieron cuenta que habían sido estafados, con la complicidad del Estado, con la complicidad de los partidos políticos, ¿te das cuenta?, con la complicidad del Poder Judicial. Entonces, no es que estos muchachitos quisieron saltar por encima de los molinetes o de, no sé cómo le llaman allá en Chile, del metro de Santiago, sino que realmente fueron la chispita, era una pequeña chispa que encendió una pradera que estaba absolutamente reseca y que se estaba viniendo abajo, ¿no es cierto?, se estaba viniendo abajo. Y por eso el eslogan era, no son 30 pesos, porque era un aumento de 30 pesos en el metro, sino son 30 años, 30 años de engaños, ¿verdad?, en donde se montó un régimen político pseudo-democrático, en donde lo que con justa razón en Chile se llama una casta política. En algunos estudios aparecen esos representantes parlamentarios de Chile cobrando honorarios superiores a los de cualquier otro poder legislativo de las Américas, incluyendo el Congreso de los Estados Unidos. Una cuestión realmente escandalosa. Te digo eso, hay datos concretos. Cuestión de meterse a googlear, a quienes están escuchando todo esto, y lo pueden encontrar fácilmente, ¿verdad? Y además la idea de que, bueno, esto era lo único que se podía hacer, que no había otra alternativa, y lamentablemente, ¿verdad?, acá hubo un pecado original, porque cuando uno dice, bueno, se acaba una dictadura y viene un régimen democrático, lo menos que puede haber es una nueva constitución y un cambio en el modelo económico. Y fíjate que el gran engaño, la gran mentira de todo este proceso de pseudo-democratización de Chile es que el cambio se produjo con la misma constitución y manteniendo la misma política económica que beneficiaba a las minorías, a grandes corporaciones privadas, extranjeras fundamentalmente, que enajenaron el patrimonio de Chile. Como decía Salvador Allende, el cobre es el sueldo de Chile, privatizado casi por completo. Lo mismo otras partes de las riquezas de Chile, la riqueza forestal, etc. Y todo eso, evidentemente, convalidado por esta pseudo-democrática. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando se produce finalmente el desplazamiento de Pinochet, pero que siguió siendo senador vitalicio, ¿verdad? O sea, una situación que hablaba claramente que era una democracia que tenía un sostén muy, muy superficial y endeble. Básicamente, cuando se produce todo aquello, ¿no es cierto?, en la continuidad en la política, la continuidad del orden institucional, más allá de las reformas parciales que se hicieron a la constitución pinochetista, sobre todo en la época de Lago, más allá de eso, hablando de un régimen que no merecía el calificativo de democrático. Era, digamos, una plutocracia con una especie de decorado muy vistoso, muy elegante, muy bien preparado, con gente que articulaba muy bien sus ideas, pero que básicamente eran copartícipes de un mismo modelo y que de alguna forma reproducía aquello de Margaret Thatcher, cuando Margaret Thatcher en los 80 dijo: "There is no alternative", o sea, no hay alternativa, es esto o nada. Bueno, yo creo que el estallido del 19 de alguna manera en reacción a todo esto. Y lo que vino después, ¿verdad? Lo que vino después ya de alguna manera caímos en la cuenta de que los cambios podían ser importantes, pero que no habían calado profundamente en la sociedad. O sea, se dilató mucho el proceso de la reforma constitucional, no se aceptó que fuese una asamblea, fíjate vos el poderío que tiene esa dirigencia tradicional, en la cual concurren prácticamente todos los partidos del establishment chileno, la excepción en términos de partidos más o menos grandes, el Partido Comunista y las nuevas fuerzas que emergieron del la crisis del 2019, ¿verdad? Pero los partidos del establishment, los que estuvieron en la concertación, la nueva mayoría, básicamente compartía toda esta creencia de que en realidad no había que permitir una asamblea constituyente. Chile nunca tuvo en su historia una sola constitución que surgiera del voto popular. La constitución de 1833 de Portales no surgió del voto popular, en 1925 tampoco, y la constitución de Pinochet tampoco. Pero bueno, la fuerza de ese sector oligárquico tradicional en Chile es tan grande que evitaron inclusive este movimiento tan poderoso. Un movimiento que fue reprimido de una manera terrible, a mí me da una pena enorme ver que sabes que tenemos más de 400 jóvenes en Chile que perdieron la vista de sus dos ojos o de un ojo, que fueron reprimidos salvajemente, que hay gente que está en prisión por haber luchado por la auténtica libertad y la democracia, y que todo eso sigue igual, ¿no es cierto? Y que, desgraciadamente, se elaboró un proyecto constitucional que no fue aprobado por las clases dominantes, ni por los partidos tradicionales, ni por los medios de prensa que están al servicio de los peores intereses de Chile. Y se cayó ahí en una trampa de pensar que, bueno, la población ahora que iba a estar obligada a votar, votaría por izquierda y votaría por un cambio, votaría por una nueva constitución. Pero ahí resultó que emergió lo que fue el fruto de largos años de socialización política neofascista, delichosa en Chile, que hizo que la gente que no iba tradicionalmente a votar, ahora fuera a votar, y votara en contra de una innovación política y de un proyecto constitucional que podría mejorarse. Por supuesto, como todo, cosas en el orden de lo humano se pueden mejorar, pero que significaba un paso adelante extraordinario para chilenas y chilenos, y la gente mayoritariamente lo rechazó, y sobre todo lo rechazó de la manera más contundente en las comunas más pobres de Chile. ¿Esto qué habla? Habla de que el mensaje de la renovación política, el mensaje del cambio, el mensaje de la necesaria transformación que tenía que ocurrir en Chile, bueno, no llegó o a los oídos que debía llegar, o no fue transmitido de la manera más adecuada, y reveló una realidad que es nueva en nuestros países, porque generalmente las derechas en América Latina tenían un enorme poderío fáctico, pero no tenían capacidad competitiva en el plano electoral. Sin embargo, eso está cambiando ahora, está cambiando en Chile. Hemos visto la elección formidable que hizo José Antonio Kast, que bueno, milagrosamente no logró ser presidente, pero por suerte ganó Gabriel Boric. Pero lo estamos viendo en la base social del bolsonarismo en Brasil, y lo estamos viendo en la base social que la derecha ha adquirido en Argentina, y que es un conglomerado social muy, muy importante, más de lo que pensábamos. Entonces, con esto redondeo, el cambio que podía producirse, ¿verdad?, en el escenario político, fue un cambio muy, muy leve. Boric llegó, por suerte ganó, y la verdad que es importantísimo que haya ganado, pero el coletazo que recibió como producto del rechazo, ¿no es cierto?, la nueva constitución, creo que ha debilitado mucho su gobierno, lo ha maniatado, y tengo la impresión que es un gobierno que está prácticamente, yo no digo en manos de la derecha, pero sí claramente con una derecha que tiene un poder de fuego muy grande y que limita enormemente los márgenes de acción que puede tomar el nuevo gobierno. El hecho de que, por ejemplo, Boric haya permitido que el Senado ratificar el TPP-11, por ejemplo, que significa remachar aún más la dependencia de la economía chilena, de los movimientos y las estrategias de las grandes corporaciones transnacionales, es un ejemplo de algo que jamás debería haber hecho Boric, como jamás debería él seguir pidiéndole a las fuerzas de carabineros, etcétera, que actúen con la intensidad con que lo están haciendo ahora, que rememora los peores momentos del pinochetismo e inclusive de las crisis que se produjeron bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Ahí, con respecto a lo que mencionaba de los países de México, de Argentina, y si incluimos a Venezuela, Brasil, y teniendo en cuenta que los procesos son dinámicos, con avances y retrocesos, y especialmente en la integración latinoamericana desde el 2000, ¿qué papel crees que puede llegar a jugar la presidencia de Boric en ese fortalecimiento de los lazos de la región? Yo esperaba que tuviera un mayor protagonismo, pero lamentablemente la Cancillería está en manos de una señora que está demasiado vinculada, ¿no es cierto?, al establishment diplomático de los Estados Unidos, ¿verdad?, demasiado vinculada. Creo que todavía Boric no ha entendido cuál es el papel del imperialismo, no solamente en América Latina, sino en escala mundial. Creo que puede tener una percepción intelectual, pero no tiene la percepción política. Su ensañamiento en contra de países como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, revela que hay una falta de comprensión, que los documentos mismos del gobierno de Estados Unidos no son de conocimiento de la Cancillería chilena y de la Presidencia, y si lo son, no sacan las debidas consecuencias del caso. Desconocen lo que ha sido la historia del sometimiento de Chile a los dictados del imperialismo norteamericano, que es un fenómeno de muy larga data, que comienza ya antes, no solamente antes de la llegada de Allende, antes de la llegada de Frei, comienza, digamos, con el gobierno de Gabriel González Videla. Estamos hablando del año 1946, en donde el imperialismo ahí jugó un papel muy importante en desequilibrar lo que podía haber sido un gobierno muy progresista en Chile en la segunda mitad de los años 40, pero que esto Estados Unidos lo interpretó en el marco de la Guerra Fría y poco después, ¿verdad?, con la creación de la huelga, etc. Estados Unidos ya estaba tomando un papel muy importante, básicamente porque para Estados Unidos el cobre chileno en ese momento era de una importancia decisiva, fundamental. Entonces, digo, cuando un presidente hoy habla muy suelto del cuerpo en contra de la crisis económica, la crisis humanitaria en Venezuela, o problemas de todo tipo, y no tiene en cuenta lo que es el bloqueo. Bueno, es alguien que no sabe lo que está hablando. Es imposible comprender la realidad de esos países al margen del ataque sistemático permanente, en donde esos países no pueden comprar un tornillo en el exterior para poner en marcha el aparato productivo, no pueden exportar, no pueden haber transferencia de capitales. Son países que están acogotados así por el imperialismo. Y entonces, cuando uno escucha al presidente, lamentablemente, que es una buena persona, yo tengo una valoración personal de él muy positiva, pero cuando uno lo escucha decir las cosas que dice, bueno, francamente, es para decirle, oiga, vaya a tomar un curso de política internacional, uno, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, cuando la pruebe, juega la moneda y vean esta realidad, y por favor echa a la gente que tiene la Cancillería, porque la gente que tiene la Cancillería para nada va a permitir que Chile pueda cumplir un papel vibrante e importante en América Latina, como lo supo tener en los años de Salvador Allende, en donde Chile se convirtió en una referencia global, no solamente para América Latina, sino a nivel mundial. Era un país que estaba dando una gran lucha por su autoemancipación, por su autodeterminación nacional, la recuperación de las riquezas de ese pueblo en manos de un gobierno popular y haciendo políticas de promoción social. Bueno, con esta Cancillería y con esta administración en materia de política exterior no hay la menor chance de que Chile pueda realmente influir positivamente como todos quisiéramos, porque realmente sería muy importante que Chile se encargue de la corriente, pero tiene que hacer una revisión muy profunda de algunas de las premisas fundantes de su política exterior. Atilio, vos sabes que estamos haciendo este ciclo de debates porque la idea es que vos puedas dialogar también con el que vamos a tener en la sala en este día, que es Carlos Ruiz Encina. ¿Te gustaría hacerle alguna pregunta para que él pueda contestar y podamos hacer esta especie de debate, diálogo? Bueno, Carlos es una persona muy preparada, de manera que es un placer que pudiéramos llevar en vivo, lamentablemente no puedo, expliqué ya las razones. Pero sí me gustaría saber, digamos, qué perspectiva le ve al gobierno de Boric. ¿Cree que ese gobierno de Boric puede realmente reorientar el rumbo que llevaba Chile, el rumbo histórico de Chile? ¿Puede recuperar el legado del gobierno de Salvador Allende? ¿Puede Chile llegar a embarcarse en un proyecto de creciente autonomía de los países de América Latina en un sistema internacional tan convulsionado como el actual, verdad? En donde yo sé que, por ejemplo, el presidente Boric es muy sensible a la cuestión de Palestina, pero hay muchas palestinas en estos países, ¿verdad? Y me parece que la solidaridad con Palestina es fundamental y la verdad es que aplaudo mucho la valentía que han demostrado, pero por eso no entiendo la valentía con Palestina y la complicidad con los planes del imperio en relación a países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, que están sometidos a una guerra mediática fenomenal, Entonces, bueno, tal vez Carlos pudiera iluminarnos un poco sobre esta posible recuperación del gobierno de Boric para la buena causa latinoamericana, que encontró en Allende uno de sus primeros fundadores, ¿no es cierto? Porque siempre se habla del papel protagónico del comandante Hugo Chávez Frías, pero hay que reconocer que quien abrió este sendero en 1970 fue Salvador Allende, y de alguna manera Hugo Chávez recoge esa bandera, la recoge y la reformula en clave bolivariana. Pero eran banderas que en 1970 desplegó con dignidad y con gallardía Salvador Allende. Me gustaría ver si Carlos piensa que es posible que el gobierno de Boric se encamine en esa dirección, y si descartaría, sería la segunda pregunta, si él descartaría un retorno de la derecha más tradicional en Chile, en caso de que el gobierno de Boric terminara siendo derrotado en las urnas. Creo que esa es la pregunta, básicamente, que quisiera hacer. Bueno, muchísimas gracias, Atilio, gracias por atendernos, por participar y por hacer este juego de diálogo. Te agradecemos mucho tu intervención. Bueno, yo también les agradezco a ustedes, les mando un gran saludo a todos y, bueno, en especial a Carlos Ruiz Encinas, decirle que me hubiera encantado poder tener un diálogo, un tete a tete, como dicen. Imposible. Les mando un gran saludo. Bueno, muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias, Atilio, por estar aquí. Supongo que todos quieren escuchar ya a Carlos, así que voy a hacer primero agradecerle a Fernanda que siempre nos hace participar como consejera, que es cierto que estamos haciendo un trabajo que solo tiene sentido que hay gente atrás por la cual trabajar. Y también por producir este encuentro, Fernanda, porque traerlo a Carlos me parece que es muy significativo por el perfil que tiene, porque combina dos cosas que a nosotros nos gustaría tener y que me parece que nos falta, que es una trayectoria académica impecable y un compromiso político también envidiable, porque tiene instancias de participación en la política chilena que consideramos que son decisivas. Unas palabritas, me pediste el contexto, como yo estudio derechas, pero estudio derechas viejas, así que de las derechas nuevas algo conozco del paño, pero nada, sabemos que estamos festejando el triunfo de Lula, pero sabemos que ese triunfo no permite cantar ningún tipo de victoria, porque los márgenes electorales son muy escasos y esto se mueve de un día para el otro. El caso de Italia, lo que estamos viendo que ha sucedido en Italia es inconmensurable, no se puede creer, parece una fake news, ¿no es cierto?, los primeros actos de Meloni allí. Y lo que ha pasado en Chile también me llama mucho la atención y no encontramos explicación, ¿no? Entendemos que hay una cultura política que está disponible para pasar de una democracia que creía en la libertad, en los derechos humanos y en la igualdad, a una democracia electoral que promueve ideas de xenofobia, racismo, discriminación, no reconocimiento y aborto de derechos conseguidos. Eso llama la atención porque también ha cambiado, digamos, el espacio territorial y poblacional donde esas ideas calan profundamente. Entonces, mirar un mapa y ver que los sectores populares votan a las derechas nos deja a todos bastante azorados y con poca capacidad de respuesta. Entonces, bueno, estoy muy agradecida que Carlos haya podido venir acá. Les voy a decir un poco, para los que no sepan de todo quién es Carlos, que él es sociólogo y doctor de estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, es académico del Departamento de Sociología en esa universidad, de la cual también fue director, es miembro del claustro académico del programa de doctorado de Ciencias Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales, del programa de doctorado en estudios latinoamericanos, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y del programa de magíster en estudios latinoamericanos, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, todas de la Universidad Nacional de la Universidad de Chile. Es profesor de posgrado y también graduado en la universidad, en asignaturas como Historia Social de América Latina, Teoría y Sociedad Latinoamericana, Estructura y Crisis Social en Chile, Modernización y Estructura Social, Nuevos Sectores Sociales y Conflicto en Chile, Los Cambios Estructurales e Institucionales y las Nuevas Demandas, entre otras cátedras. Es escritor de numerosos libros y artículos, de los cuales solo voy a mencionar los últimos: Octubre Chileno, La Irrupción de un Nuevo Pueblo, que es del 2020, La política en el neoliberalismo, experiencias latinoamericanas del 2019, y en coautoría, El poder constituyente de la revuelta chilena del 2022, y De génesis y ascenso del socialismo chileno, una antología hasta 1973, también del 2020. En ese sentido, volvemos a repetir, esta trayectoria conjuga, ¿no es cierto?, con otros actos que tienen que ver con esa participación en movimientos sociales y políticos que tienen como finalidad la emancipación social y la superación de las políticas del neoliberalismo, ¿no? Fue presidente de la Fundación Nodo 21 durante los años 90. Fue un referente del movimiento Zurda, colectivo de izquierdas estudiantiles. Además formó parte de Apruebo Dignidad, ese conglomerado político de izquierdas creado por Frente Amplio y Chile Digno, quienes junto con la coalición del Socialismo Democrático terminaron por darle el apoyo a Gabriel Boric y ganar en segunda vuelta contra las fuerzas republicanas representadas por José Antonio Kast en las elecciones de noviembre del 2021. Así que bueno, estamos ansiosos por escuchar sus reflexiones sobre este divorcio entre la constituyente y el movimiento del 19, y sobre todo pensar cómo quebrar ese statu quo que se ha consolidado durante todos esos dos años posterior a la dictadura pinochetista, que da lugar a entender que las derechas nuevas y viejas están tan combativas que... Buenas tardes. Voy a iniciar por las consultas que se me hicieron de Atilio. Y después me gustaría poder conversar con ustedes, con las preguntas que ustedes tengan que hacer. Honestamente, me gustaría que se fueran con más problemas en la cabeza que con soluciones, porque creo que estamos en una encrucijada histórica que eso es lo que requiere, un compromiso con lo que alguna vez por ahí se llamó la responsabilidad de la inteligencia, digamos, o la función del intelectual en este caso, frente a la situación que estamos viviendo. Y desde ese punto de vista, entonces, también de poder dialogar con ustedes, les agradezco mucho también la invitación que estén aquí esperando a conversar. Primero, bueno, respecto al gobierno actual, hay que partir de la base de que este no es el gobierno del Frente Amplio. Este no es el gobierno tampoco del Frente Amplio y del Partido Comunista, que fue la disputa que, por la cual llega con un nombre que se llama Prodignidad y llega a la disputa de la primera vuelta, sino que es el gobierno de una mayoría muy heterogénea que se genera en la segunda vuelta, que no tiene nombre de alianza porque no hay una alianza que lo refrende, que no tiene un programa porque no tiene un programa que lo refrende, porque se ensancha de ahí en un voto muy fuerte que es más anticast que pro-Boric. Y eso que, si no partimos de esa complejidad, es muy difícil sacar cuentas de acá. Lo que, ¿a qué remite esto? A que hay un campo en este rato de relaciones de fuerza absolutamente en desarrollo, digamos, como para poder hacer pronósticos de una manera responsable, digamos, lo que pueda terminar de desarrollarse en los campos de correlaciones de fuerza, para hablar prácticamente en clave de dinámica gramsciana, así directamente, digamos. Y aprovecho a decirle que creo que para poder avanzar en responder esas preguntas que hacía Tilio, este domingo, justamente este domingo, por primera vez, va a haber un cónclave. Uso la palabra cónclave, no me gusta esa palabra, me da Vaticano, pero así lo pusieron. Y donde se van a reunir las distintas corrientes políticas que están representadas en el gobierno, que se han configurado en una idea de socialismo democrático, digamos, sectores que vienen realmente de la concertación, ¿no? De la concertación que después se llamó Nueva Mayoría, que no tuvo nada de nueva, tampoco tuvo de mayoría, ojo, que es lo que veía. Hace mucho rato en Chile no hay mayorías políticas, mucho rato. Esto no empezó en... Creo que es importante partir de la base que esto no empezó en 2019. El 2019 es un punto de llegada de un proceso de crisis, de dominación y de una crisis de control social de esos mecanismos que se fueron erosionando por lo menos desde el 2006 en adelante. Y de ahí para adelante vienen caminando incluso los muertos. Lo que pasa es que se intensifica de una manera indudable, discutible, lo que fue la revuelta popular más grande que hemos tenido en nuestra historia inmediata. Entonces, este cónclave, por primera vez, va a tener que resolver algunos dilemas programáticos o de horizonte, pero de una manera explícita, porque hasta ahora es algo que venía sucediendo de una manera bien opaca, digamos, ¿no? Entonces, se daban acomodos de gabinete, etcétera, con participación de figuras que vienen de los últimos 30 años, que no eran 30 pesos, de esos últimos 30 años. Yo lo he dicho, esto lo puedo repetir aquí, en un pleno, lo he dicho ya en la prensa, de todos lados, que se incorporan a participar en este gobierno sin hacer un balance de lo que fueron los últimos 30 años, donde sí ocuparon las cabeceras gubernamentales. Entonces, No es que me niegue, no es que diga que no. Pero a ver, ¿qué compartimos de ese balance? ¿Qué es lo que no compartimos? Pero pongan uno arriba de la mesa. ¿Qué explicación tienen como ex concertación de lo que llamamos estallido, ¿no? De la revuelta popular? ¿A qué lo atribuyen? Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. Una sola explicación, porque hasta ahora no se escucha ninguna. Entonces eso genera, claro, por supuesto, algo que, por decirlo menos, y para seguir un poco la línea de las preguntas, una paradoja gubernamental en este rato. Pero que empieza a ser interpelada, y ya está en todas las encuestas de nuevo, después también puedo retomar ese hilo, de que se está demandando nuevamente, por arriba del 85%, una nueva constitución. Es decir, que el rechazo no era un voto a favor de la restitución de la Constitución del 80 como validación hacia adelante, sino que ahí se generaron distintos campos de fuerza. Creo que son, había que desglosarlo, digo, en varias, es multifactorial eso. Pero que sin duda tiene que ver con que estamos frente a un proceso de giro ya más ultraconservador, digamos, de una de las derechas más orgánicas que históricamente existió en este continente, que es la derecha chilena. Que es capaz de tener absoluta conciencia de frenar sus conflictos internos cuando tiene que actuar con, podríamos llamar, del otro lado de la vereda también algo así como de la conciencia de clase, digamos, ¿no? Llega un minuto que el empresariado para las cosas, etcétera, y se comporta absolutamente como un solo puño, digamos, ¿no? Si no, después empiezan de nuevo los márgenes, etcétera, pero si no, se vuelven articulados. De modo que esta heterogeneidad que se produce en segunda vuelta configura una cuestión que yo creo que no solo se confundió un poco lógicamente de afuera por la figura de Gabriel Boric, pero también por el andamiaje detrás que había eso del Frente Amplio y de la pro dignidad, como le había partido el barco, digamos, ¿no? Pero también yo creo que por un exceso de triunfalismo que también se instaló en Chile. Muchos estábamos escandalizados, decíamos, llevamos 3 semanas celebrando esta segunda vuelta, que apenas lo que hicimos fue impedir que ganara uno de los proyectos más retrógrados que habíamos visto en el último tiempo, que amenazaba con derogar el voto femenino. O sea, una cosa, ya, ¿para qué vamos a hablar del aborto? Por ahí creen que el aborto se puede hacer a los 9 meses. Lo dijo también un candidato. Bueno, entonces... Por otro lado, también se ensancha hacia el otro lado, y esto es importante también, aquí yo complejizaría un poco la reflexión. No solo se suma el voto de la ex concertación, digamos, en la segunda vuelta, hasta la Democracia Cristiana incluida, la propia candidata presidencial, Yasna Proboste, llama a votar por Gabriel, sino que también hacia el otro lado, hacia el campo de las coordinadoras, muchas de las coordinadoras que habían estado muy activas en lo que fue el estallido, Coordinar 8M, Noma FP, Moda Tima, la del agua, etcétera, que se mencionaban aquí, que no apoyaron, no estaban en el pacto de la prodignidad en primera vuelta, ya van a votar también en segunda vuelta. Y ahí generalmente se vota más bien una población popular que no vota, que es distinto a la otra, digamos. Entonces todo no es atribuible, digamos, a un solo factor. Y la lista del pueblo, que también es una lista de sectores mucho más inorgánicos, mucho más recientes, del último periodo, pero que se expresa sobre todo en la figura de Fabiola Campillay, una mujer que es símbolo de las mutilaciones que se sufrieron alrededor de la protesta, de un ojo, y que es la senadora más votada de la última renovación parlamentaria que hay, que sucede junto a la primera vuelta, esa votación, que tampoco llama en primera vuelta ni participa del voto de esta prueba de dignidad, pero en segunda vuelta hacia la fila. Entonces, de algún modo, la heterogeneidad se produce por los dos. Por lo tanto, lo que vamos a observar es que este domingo respecto a una relación de en qué medida el proceso político chileno va a empezar a dejar esa opacidad con que se construyó la transición a la democracia en Chile, lo que se conoció la política de los acuerdos, que fue conduciendo a una refundación más bien de la fronda oligárquica. Yo lo señalaba, o sea, al lado de la intensificación, no es que el proceso neoliberal chileno que venía transcurriendo ya prácticamente 15 años de dictadura, continúa bajo apellido civil, se profundiza. Se profundiza bajo nuevas modalidades, porque crece el gasto social estatal, pero crece para entregarse a financiamiento de oferentes privados. Se licita el uso de ese gasto social por clínicas privadas, por universidades privadas, y no crece para reconstruir los viejos sistemas de protección o de servicios sociales estatales. Entonces, también si uno mira desde este punto, el conflicto interno que se vive desde el individuo chileno, digamos, hay una desidentificación muy fuerte con el crecimiento del Estado. Porque es un Estado que fue creciendo en los últimos 30 años, ya no la época de Pinochet, ahora de quién paga la factura después de Pinochet, ¿no? De estos últimos 30 años más bien, sobre qué es lo que ocurre con el aumento que se señalaba acá de la desigualdad. Hay un detalle que yo agregaría para agregarle más complejidad a esta situación. La pobreza disminuye en Chile. Disminuye mucho en los años 90. La paradoja sería que durante esa década, al mismo tiempo que disminuye la pobreza, aumenta la desigualdad. Pobreza y desigualdad no es lo mismo. Y manteniéndola en clave cepal, dos canastas de tantas kilocalorías, medidas a deflación, etcétera, etcétera. En fin, el mismo cálculo, pues, por verlo comparar con otras estructuras, básicamente se aproxima y se iguala a la que hay en Uruguay en una década, o sea, 13,3%, que venía casi de un 40% de la dictadura. Pero la desigualdad aumenta de una manera fenomenal. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Un proceso de concentración del ingreso. O sea, la fisonomía de las formas de desigualdad no son iguales en todas las sociedades, porque mide distancia, pero a veces están marcadas por el aumento de la pobreza. En Chile se genera un proceso de acumulación originaria o primitiva que es feroz. Hay una tasa de formación de capital que es feroz y que se intensifica con los gobiernos civiles y que permite entonces que los grupos económicos chilenos que vienen avanzando desde los procesos de privatización de los años 70, por lo menos 15 años antes que la experiencia argentina, por lo menos 15 años antes que la experiencia menemista, digamos, ¿no? Se disparen a grados de un empresariado que jamás había tenido Chile y que empieza a emprender una conquista continental. Ustedes lo saben, ¿no? Los retail chilenos, la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, esto cobija un proceso de acumulación originaria feroz con subvención estatal, con protección estatal, con colusión estatal. Entonces también para este individuo que se rebela y que busca una respuesta en un ensayo constituyente, que vota rechazo y hoy pide que restituir el proceso de ese mismo individuo, por eso de aquí la complejidad de lo que estamos viendo todavía en una encrucijada histórica que creo que está abierta. Por lo tanto, no es que rehuya la posibilidad, o sea, no puedo dar una respuesta sí o no a qué va a terminar sucediendo con esto, digamos. Creo que estamos en una encrucijada, hemos utilizado mucho el paralelo en Chile a los años 20 del siglo XX, digamos, los locos años 20, digamos, ¿no? Momentos también de refundación constitucional, posiblemente caída del gobierno, etc. Y de una reorganización polar, entonces, del otro lado, con una capacidad de obstrucción enorme, que no se había perdido. Y que se subvalora en el triunfalismo inicial, que confunde mucho. Confunde internamente, pero también hacia afuera, ¿no? Y que genera también resquemores respecto al propio proceso de elaboración del texto constituyente, donde hay ya un triunfalismo que también se expresa un poco en la constituyente. No es algo que compartan todas las personas que están integrando ese proceso, pero hay un rechazo que se expresa tanto al proceso como al producto, digamos. De que no termina a cuajar tampoco en un proyecto social. Hay mucho de particularismo identitario y adentro todavía de corrientes que venían dando vueltas. Yo usaba la imagen de muchos ríos, digamos, pero sociológicamente hablaríamos, los ingleses hablan, por ejemplo, de movimientos unicausales, ¿no? Y esa historia viene corriendo de por lo menos 15 años antes del estallido. La revolución pingüina, el año 2006, ya tuvo estudiantes muertos. En el primer gobierno de Bachelet, peor. Que van a ser rememorados después por los estudiantes, primero en Arica. Después, al año siguiente, es la revuelta de los subcontratistas. siempre ha existido la forma de subcontratación, está en los libros de Marx, digamos. Pero el nivel que alcanza el peso de la población económicamente activa en Chile, que de hecho no tiene datos precisos, pero hay distintas aproximaciones, es espectacular. Y se moviliza en contra del viejo sindicalismo. Esa, como ella, paradoja, digamos. Entonces, está surgiendo esta otra forma, que son los hijos de la modernización neoliberal de prácticamente medio siglo. Si ponemos el inicio de la transformación neoliberal en Chile en el año 75, cuando desembarca en la dirección económica de la Junta Militar, los Chicago Boys. De ahí hasta ahora no para de profundizarse. Pero con más Estado, ¿no? Con más Estado y con apellido civil. Y con un revestimiento de la imagen de socialdemocracia. Aquí permítame dos palabras. La socialdemocracia es un tipo de fenómeno que la verdad es que, si nos vamos al rigor, es de la experiencia europea, de posguerra. Yo he dicho por ahí que es uno de los cadáveres no reconocidos de la caída del muro de Berlín, porque ya todo el mundo dice el comunismo nomás, que, oye, pero el otro, ¿no? La otra frase de Margaret Thatcher a propósito de esto es, mi gran obra es Tony Blair, ¿no? ¿Ya? Bueno, yo diría que la asociación que hago ahí es de, se emplea, Ricardo Lago, la concertación en general, un discurso a nombre de un eto socialdemócrata que está profundizando todo el tiempo la transformación neoliberal. No es que esté pidiendo que hayan sido socialdemócratas, no, lo estoy diciendo que es una incoherencia discursiva ahí, pero que se apeló mucho como marco de legitimación. Tengo mis dudas si el tema del engaño, nomás, era lo que explicaba todo. Creo que hay un problema de relaciones materiales, más bien de fuerza, y no solo subjetivas. ¿En qué sentido? Pues más allá de que es verdad que el control duopólico de los medios de prensa en Chile es lo que menos encaja con cualquier examen liberal. De democracia nomás. Pero hay que entender que la transición en Chile se inicia recién, despuntando la década del 90. No es un dato de los años 80. El plebiscito recién es del año 88. Y eso se hace con ningún juicio parecido a 1985, que no existió, sino que con esos mismos sectores incorporados hasta finales de la década del 90 al poder político, con senadores designados, no sé si se acuerdan de ese. Y Pinochet era senador vitalicio, ¿ya? Lo que él llamaba el repliegue ordenado. Él decía que no nos pase lo que le pasó a Ibáñez, que el repliegue es ordenado. Nosotros tampoco, restauramos. Lechner usaba una imagen más compleja, que era el temor a la restauración autoritaria. Y eso se usó mucho, y eso sí lo usó la concertación. Y se usó como mecanismo de control social, porque entonces cualquier reivindicación que se levantara desestabilizaba el proceso de la transición, ¿no? Pero esa capacidad de control a partir de esa variable es la que se empieza a erosionar a partir de los 2000. Se empieza a debilitar. En temas como la educación, en temas como la feminización del empleo desatada, creciendo, que está detrás de todo este movimiento feminista. Ya el año 2002, el censo del año 2002, en Chicago, unas cifras de crecimiento espectacular de los hogares monoparentales. Ya, esa es la disolución de la figura del viejo sustentador masculino, de la crisis de aquellos modelos de socialización primaria, diríamos los sociólogos, y con toda la serie de estructuras de poder que eso deriva, digamos, y que la constitución de nuevas formas de conflictividad, digamos, ¿no? Que empiezan a crecer en un despegue, en un movimiento feminista en Chile que es fenomenal, fenomenal, hasta ser uno de los grandes componentes, uno casi el principal, diría yo, incluso en la propia revuelta. Pero también estas nuevas facciones de trabajadores, estos nuevos estudiantes que vienen de las etapas populares y se integran a una educación superior mercantilizada, que es lo que se dice. Estudiamos, digamos, bajo la imagen de profesionales de primera generación, digamos, que son enormemente masivos, ¿no? Todo eso configura un entramado que no es la estructura social, o si alguien lo quiere decir también, la estructura de clase del siglo XX. Porque a 50 años de este tipo de expansión capitalista que conocemos bajo la, el rótulo de neoliberalismo, digamos, así mismo lo pusieron ellos en realidad, ¿no? Montpellerin, ustedes lo saben, ¿no? Esto viene de Hayek, nadie inventó ese rótulo. Ahora dice que por qué se lo ponen a ellos. Bueno, porque papá, ¿no? Bueno, años 40. Viene erosionándose este proceso en el ascenso creciente de todos estos movimientos. La frontalidad que alcanzan los brotes de movimientos que van a ser caracterizados, pero yo diría que muy a grosso modo, como medioambientalistas, y que la verdad es que más bien son anti-extractivistas, ¿ya? Y que permiten la toma de ciudades y que son violentamente reprimidos, vienen creciendo en la segunda mitad de la década de la primera década, también muchísimo antes de el estallido. Después esto ya da lugar al fenómeno del 2011, para seguir, ¿no? Ya explosión de la obra de los estudiantes universitarios, la misma generación de la cual vienen varios también de los dirigentes actuales del gobierno, la propia Camila Vallejo, el propio Gabriel Boric, el propio Giorgio Jackson, que vienen de esa experiencia. Y de ahí viene el Frente Amplio también. Esa, conozco esa experiencia, como ya lo dijeron aquí en la presentación, de primera mano, digamos, tuve que ver con eso y con ellos. Y ellas. Y de ahí no para de avanzar. De ahí no para de avanzar. Entonces ya tuvimos movimientos de más de 1,5 millones de personas en contra de las AFP. Mucho antes del 2019. ¿Por qué digo todo esto? Porque en Chile se ha usado mucho la imagen del no lo vimos venir. Ya, como reiterar la imagen entretenida, yo he dicho. El riesgo que se está tratando de instalar ahora es que estamos pasando de un no lo vimos venir a una especie de aquí no ha pasado nada. Y el problema es que no se ha resuelto ningún dilema. Entonces la situación está ahí, larvada, es un magma, está ahí. Y es el otro dilema que también tiene el gobierno y lo tiene con un taxímetro corriente. O sea, fue el taxi parado en la puerta y no se lo vio fuera. Y ahí está rodando. Entonces no es una situación que tampoco permita, me parece, una solución de la política cerrada que fue la característica de la transición. Yo creo que a eso responde, como presión me refiero, que se haya tenido que llamar a un cónclave del cual se le tiene que dar una comunicación directa a una población que tiene una propensión a la movilización enorme. Lo que sí, y esto hay que reconocerlo, tiene una propensión a la asociatividad muy baja. Sobre todo en las viejas formas de asociatividad, que es lo que me preguntaban muchas veces de fuera de América Latina, ¿por qué no estaba la CUT o los viejos sindicatos, digamos, el Frente del Estallido? Porque corresponden a otro tipo de entramado, de estructura del trabajo. Pero no a la forma en que transforma las relaciones laborales, y sobre todo en términos de diferencia de género, esta expansión neoliberal. ¿No? Todo esto empieza a convertir a Chile, por supuesto, en un laboratorio en este rato para la intelectualidad, para la academia comprometida, etc. De interpretación, de discusión, donde creo que yo que todavía hay que seguir dando vuelta. Y por eso he usado yo la imagen de un nuevo pueblo. De un nuevo pueblo que en el fondo emerge de estas nuevas formas de producción de desigualdad que no son las clásicas del siglo XX. Se añade y agregan algo. Entonces es un mundo popular. Que vive, por ejemplo, el crédito, la bancarización en Chile llega hasta el último decil. Hasta el último decil. Por lo tanto, no es la pobreza tradicional, no es la pobreza descalza. Es una suerte de vista con esos ojos de pobreza con miseria. Pero que entonces redefine los mecanismos de exclusión, que tampoco son los mecanismos de la tradicional marginalidad. Está sometida a otras formas de encadenamiento productivo. Entonces vive el crédito, ya no solamente como ese crédito del consumo suntuario, que busca estatus, sino que lo vive como una extensión del salario. Y con eso tiene que cancelar, pagar déficit de protección social. La imagen que usaba yo hace poco allá en la televisión, pero como acá esa cadena existe, me van a entender, que la gente paga el dentista con una tarjeta de Falabella. ¿Entiendes? Y después sigue pagando las cuotas con lo que le va entrando el salario, pero no fue para comprarse un televisor plano o qué sé yo, lo que quieran. No. Fue para pagar déficit de protección en salud. La deuda educativa fue uno de los factores de crisis y por lo tanto la participación de los llamados profesionales de primera generación en el medio del estallido fue profusa. De ahí que también se cae la otra imagen del oasis. Somos un país de clase media, poco menos que la Suiza, etcétera, ¿no? El milagro chileno. Entonces después, claro, desde fuera se miraba y como entendíamos, mamá, con esos ingresos per cápita que son altos, ¿cierto? Pero también tiene que esos ingresos circular para pagar una cantidad de mecanismos de reproducción de la vida social que están privatizados, que no existen en otra parte. Entonces la economía doméstica se construye un plano de circulación en el cual, por supuesto, es sujeto de captura de las nuevas estructuras de capital financiero. Empezando con las tarjetas, digamos, pero siguiendo a otra forma, ¿no? ¿No? Y es la forma entonces que se termina de estudiar en una universidad con casi prácticamente una especie de deuda, como si fuera de hipotecaria, de un bien raíz, digamos, ¿no? Y se puede llegar con una deuda educativa hasta 17, 18 años. ¿Ya? Y eso es lo que te costó entrar, ser el primero de tu familia que entró entonces a los estratos profesionales. Donde entonces, claro, la condición profesional ya no tiene esos atributos socioculturales que tenía hace 60 años. Esta ya no es la clase media desarrollista. Es otro engendro. Es un engendro de este neoliberalismo avanzado, que expresa otras contradicciones, otra potencialidad, y que rompe por distintos canales, se junta por primera vez en el estallido. Eso ya es ahí cuando corre todo, digamos. Eso es cierto. Por fuera de todos los mecanismos de representación política, ustedes saben que las figuras de prácticamente todos los partidos políticos fueron rechazados en el epicentro mismo de la revuelta. Me refiero incluso a los partidos de izquierda y a los cristianos, al propio candidato presidencial de los cristianos, al propio candidato presidencial del Partido Comunista, al propio presidente actual, etc. No, fueron expulsados de la llamada Plaza Italia, hoy llamada Plaza de Miami. Por lo tanto, es un magma con el cual es bastante difícil lidiar. Y que, claro, al menor olor de reconfiguración elitista, salta y lo chaza. Pero a la vuelta de correo pide de nuevo constitución. No, esto no es cerrar filas con la constitución del 80. Por supuesto, en ese país hubo un voto de derecha, y un voto de derecha fuerte que estuvo a punto de ganar en primera vuelta, como no iba a estar también en ese rechazo. Por lo menos hay un piso duro ahí de más de 3,5 millones de votos. Si es que no, casi igual. Pero, ojo, también hay un sector que se confunde y entra en pánico y prefiere, se compra, digamos, de algún modo, la idea de rechazar para reformar, en la idea de que el texto que se aprobaba era incorregible, digamos, ¿no? Y por lo tanto no era susceptible de seguir trabajando. Eso también condujo al desbloque de otra de las imágenes que se había manejado, yo creo que también de manera mucho infalista, y esto ya tiene que ver con, sobre todo con las fuerzas políticas más jóvenes, que esta idea de que con las redes se habían, sociales, sobre todo, se habían construido mecanismos para superar, sobre todo el duopolio de manejo de los medios de comunicación, y una especie de fantasía con esa idea de que cuando la derecha entró y penetró los escenarios de las redes, con las mismas peleas, generó en otro sector, ya no se votó duro derecha, sino que en nuestro sector, la idea que se podía rechazar para reformar. Y ahora ese sector es el que se declara en la encuesta, ¿no? Claro, en un modo que empieza a escribir de nuevo nueva constitución. Y hay otro sector, que me parece que es el más complejo en esto, por decir tres y muy gruesamente, que es donde está esa juventud popular que se movilizó. Porque es muy difícil que en esas comunas, donde llegó a votar casi el 90% de la población, que son las comunas de más bajo ingreso, el rechazo haya tenido una tasa más alta que la que tiene el promedio del país. Es decir, llegando casi al 70% en los dos quintiles de más bajo ingreso, o sea, el 40% de la población de más bajo ingreso. Al revés, a medida que crece el ingreso, se tienden a equiparar 60-40 el rechazo y la prueba. Esa juventud, porque cuando vota prácticamente arriba del 88%, también está votando la juventud, posible, sobre todo en las comunas más populares, estamos hablando, ¿no? Que marcó una tasa de participación electoral, también de manera inédita en Chile, más alta que la de los sectores de alto ingreso, fue más alta en los sectores de bajo ingreso. Bordea casi el 90% de participación, arriba mantuvo 78, 81, que es la tasa de participación histórica, en el quintil de más alto ingreso. Estamos hablando de porte de 20% de población. Generan otro elemento que es distinto, que la propensión a la movilización no se ha resuelto. que la restauración de mecanismos de dominación no es un problema resuelto tampoco para las élites. Y aquí es donde voy al tema de las élites, ¿verdad? Con esto hago un primer fresco, digamos, para que podamos conversar. Lo que yo he planteado en los textos que aquí se mencionaron es que la revuelta se levanta contra una reconfiguración elitaria que va avanzando prácticamente durante toda la década del 90 y en la cual empiezan a confluir cada vez más, por ejemplo, los directorios de las grandes empresas, de los grandes grupos económicos, las élites del sí y del no, las élites de la concertación y de la derecha. Y después de ahí, en el tránsito por las plazas estatales más altas. ¿No? Entonces empieza un proceso de neo-oligarquización. En Chile hablamos de la reconstrucción de la fronda aristocrática, digamos, ¿no? Los seis colegios que se mencionaban aquí, ¿no? Donde incluso las propias bases de la concertación empiezan a debilitarse. Y entonces aquí es donde empieza a caer sistemáticamente la participación electoral. Entonces no es tanto la imagen del pueblo engañado, es el pueblo que primero ve hasta finales de los 90 que Pinochet y los otros están ahí todavía parados, digamos, ¿no? Era un dato a la realidad, es el carácter material de las relaciones de fuerza, no solo subjetivo, insisto, pero que ya se desembarca de la participación electoral que tuvo para la confrontación del sí y del no. Entonces empieza cada vez a poner en cuestión la distinción entre izquierda y derecha, puesta sobre todo como los campos del sí y del no, como los campos que también eran asociados a más Estado o más mercado, que eran el sí y el no también de algún modo, pero este Estado con el cual se va desidentificando porque aumenta su crecimiento, pero no le resuelve nada, al contrario, subsidia la acumulación privada. Yo le hablaba, en Chile hay una paradoja del capitalismo, le construyó los textos de servicio público, que no para de crecer en la acumulación y en la tasa de desigualdad, y en la cual empieza a haber una fronda, donde no hace distinción. Y cuando se revela, de ahí entonces, si no, no es como de otra explicación, no son 30 pesos, son 30 años. Cuando dicen no, son 30 años, estamos diciendo, son los años que corren desde que Pinochet dejó de ser el presidente de este país, de los cuales de esos 30 años, la primera década estuvo todavía vivo hasta que me mueve al final de la década, pero siguen corriendo 20 años más. Entonces, ¿quién paga esta factura? Y la tasa de participación empieza a caer, hay un proceso de desidentificación con las élites de la transición, empieza a debilitarse el régimen político de la transición que se consagra en la primera vuelta. Ya no son las fuerzas de la derecha que negociaba la UDI y Renovación Nacional, sino que es la figura ahora de los republicanos que empiezan a vaciar y a sacar la militancia a Renovación Nacional y a la UDI, ¿no? Y que se plantea un solucionismo directo que por los símiles que se hacían reciente en tal internacional, digamos. Los últimos cuatro gobiernos tenían menos de un cuarto del respaldo posible del total del electoral sustantivo. Los porcentajes se entregan en relación a la población que votó y estaba votando menos de la mitad de la población. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace mucho tiempo que habían dejado de existir mayorías políticas sustantivas, pero también hace mucho tiempo el voto cruzado seguía creciendo también, de manera que el poco voto que había, más encima se expresaba que en la misma comuna salió el candidato presidencial de una coalición y el candidato parlamentario de la otra coalición, o sea, lo que los politólogos llaman disolución de lealtad política altura. O sea, no había identificación con eso. ¿Qué ofrecía la concertación al empresariado? Una capacidad de control social. Ese control social se está ahorrando cada vez más. Cada vez más. Entonces, y viene en una larga, viene un largo recorrido que es el que conduce finalmente al 2019. Entonces, quiero cerrar con esto para poder dejar abierta la discusión. Entonces, primero, el 2019 no es contra Piñera. Sería una reducción enorme. Y por eso esto lo planteo de cara a la discusión abierta de estos sectores que ahora ingresan al gobierno, sobre todo después que se dio el rechazo, ¿no? La ministra del Interior, la ministra de la Cancillería, el ministro de Hacienda, son todas figuras de la ex concertación. El Ministerio de Hacienda tiene más control sobre las relaciones económicas que, no estoy defendiendo al canciller, pero que la propia cancillería. Es de facto en Chile, en ese régimen presidencialista, pseudo-monárquico, digamos, que es de facto el vicepresidente de la República. Nominalmente lo es, pero de facto sí lo es. Y por lo tanto tiene que tener la anuencia de los grandes grupos económicos, nacionales y de los grandes inversores extranjeros. De modo que el actual ministro de Hacienda es el exdirector del Banco Central del gobierno de Piñera. Pertenece al Partido Socialista. Y es el actual vicepresidente de facto. Por lo tanto, esta situación está abierta. Esta situación está abierta. En el último recurso de gabinete, el Frente Amplio saltó, porque fue el que más salió a pérdida en el recurso del último gabinete. Este mayor espacio que tomó la concertación apretó al Frente Amplio. Por eso digo, como dicen los periodistas, noticia en desarrollo. Correlaciones de fuerza abiertas, absolutamente abiertas en este rato, y con una derecha al frente. Parecido a lo que mencionaba recién, de un Bolsonaro con 49,1, entonces no entremos en el triunfalismo, ah, listo, Lula, Petro, Boric, etc. Empezamos de nuevo, vamos. Sí, pero lo que tenemos nuestro rato como contendor no es el escenario del anterior llamado ciclo progresista, que podemos tener el balance que queramos de aquella experiencia, es otra discusión. Pero lo que se está configurando en este rato es una posibilidad de transformaciones, pero con un horizonte de polaridad muchísimo mayor. Y en ese sentido, si Chile ahí es más asimilado. Y yo creo que aquí no son, a diferencia de lo que sí pasaba en Chile en los años 90 y lo que empezó a pasar en los primeros años 2000, no son, no va a vivir ese mecanismo de estabilización que tenía interno y que lo hacían ser como la especie de la laguna tranquila, ¿se acuerdan? En los años 90, donde caía mucho gobierno en América Latina y en Chile, no, esa estabilidad política, etcétera, que se le da. En este rato no. Yo creo que ahora sí que el riesgo de contagio regional alcanza también a los chilenes, digamos, en este rato. Y en esto también va a entrar como variable el gobierno, digamos, en este rato, de la configuración. Este escenario va a seguir abierto, pero también tiene que estar abierto en América Latina. O sea, estamos en una encrucijada histórica en este rato, en la cual además nos obliga a reforzar un diálogo intelectual, también político, mucho más allá de la frontera, donde vivimos. ¿Sabes?